hay eventos que escapan a nuestro control. Y mientras estábamos montando el programa que os ofrecemos hoy, ha ocurrido una noticia un poco triste, la verdad. Ha fallecido a los 76 años de edad Mihály Mészáros. Este actor, que quizá no le diga nada a casi nadie, fue el actor que dio vida bajo ese peludo disfraz a Alf. Y como sin quererlo dio nombre y trasfondo un poco a este programa, queremos dedicarle este programa a Mihály Mészáros, esté donde esté. Santi, yeah. A ver, apunta. Venga, dime. A ver, un siamés. Sí. Dos pequineses. Tiene que haber tres. Tres. Voy a buscar. Pues busca. Venga, bien. Un oye, persa. Oye, ey, un momento. A ver, que estaba yo aquí abajo. Que encontré una cajita. ¿De qué? Sí, no sé, le he dado una patada y había sonado algo, así que. Santi, he encontrado el que faltaba. Anoto. ¿Faltaba el qué? Un trovato más. Un gato. Ah, coño, siempre se mete bajo el radiador, que vamos a ver. Pues bueno, que lo que te decía, que la caja ha abierto y que estaba esto aquí. Es una cinta de cassette. ¿Una cinta de cassette? Sí. Venga, no jodas. Pone 1996. Cuando éramos jóvenes. E inconscientes. Yo he flipado. De 1996. Oye, vete por la minicadena. Voy a por ella. ¿Que la vas a poner o qué? Vete contando mientras. Vale. A ver, ayúdame, James. A ver, venga. ¿Dónde me he quedado? Joder. ¿Dos persas? Tres. Aquí la tengo. ¿Pero qué pone la cinta? ¿Qué pone? Bueno, nos pone 96 solo. Le he dado la vuelta y pone, a ver, programa diciembre 1996. Resumen del año. Resumen del... Joder. Joder, ¿te acuerdas de este programa? Yo... Lo que pasó, ¿eh? Esto de hace... Uf. Muy vagamente, me acuerdo. Melmac 1996. Ponlo. A ver a qué sabe. ¿Lo ponemos entonces o qué? Dale. Venga. Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. ¿Qué pasa, coleguis? ¡Yay! Ya estamos aquí otra vez en Melmac, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? En Melmac. Hemos estado sin grabar dos semanas. Dos semanas. No está mal. La gente ya empezaba a quejarse telefónicamente. Es que se nos ha estropeado el radiocasete. Ya, efectivamente. Y entonces, ya, para arreglarlo... A mí me lo dijo mi madre porque ya me dijo, oye, que te han llamado a casa, que no estás grabando, no sé qué. Claro. Y bueno, dos semanas sin programa. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Claro, hola, Kibou. Hola, Santi. ¿Qué tal estás? Hola, pues yo chachimente. James. Pues bien, vaya programita resumen que tenemos hoy de este año, en 1996, tan bonito, ¿eh? Sí, nos hemos tirado lo fácil, hemos dicho, último programa del año, hacemos resumen. Un pequeño resumen de lo que ha sido este año. Y a ver qué pasa. Y poco a poco. Y vamos a ir al sumario ya, ¿no? Pues pasamos al sumario. Venga, dale, caña. Y en el programa de hoy tenemos, como siempre, una canción secreta, que daremos pistas para que la gente, pues, durante el programa... Temazos. Pues vayan diciendo, yo creo que es esta canción, no, yo creo que es esta. También hablaremos de las noticias noticiosas que ha pasado, porque han pasado cosas, no sé si lo sabéis. Entonces, ¿Y otra canción principal? Y luego escucharemos una canción, esta vez sin pistas, esta es escuchada. Y estar atento, darle al récord en el cassette para grabarla, es muy buena, ¿eh? Que está muy buena. Nos la han traído directamente del CD de Japón. Exacto. Y James, ¿qué más? Hablaremos del resumen del año, es el tema principal de este programa, es el resumen de este 1996. Luego leeremos las cartas de los oyentes, porque tenemos cartas. Tenemos un montón de cartas de los oyentes. Y hablaremos con Nevesu, como siempre. Que hace mucho que no hablamos con ella. Que hace mucho que no hacemos la sección con Nevesu, la sección de ciencia con Nevesu. Y terminaremos, como siempre, pues despidiendo el programa con una frase de una película o algo así. Pero antes, de todo, ¿a quién le dedicamos el programa hoy, Kibo? Está una cosa interesante hoy, ¿eh? Ahora lo veréis. ¿Y a quién le vamos a dedicar el programa este fin de año tan especial, ¿no? Eso te preguntaba hace un rato. Vamos a dedicarle el programa a un pedazo de invento que acaba de salir hace muy poquito. Una cosa redonda que nos va a cambiar la vida. El DVD. ¿El DVD? Va a salir este año o el que viene. No sé exactamente cuándo va a salir, pero vamos, está aquí ya. ¿Eso qué es? Un inventazo, ¿eh? Yo estoy que no me lo creo. Estoy radiante de felicidad por este invento. Sí, déjame. Perdón, sí, explícame más. El DVD, una cosa que es como los CDs, ¿vale? Pero para ver películas. Como el LaserDisc. Pero más pequeñito. El LaserDisc es gigante. O sea, que tiene tamaño de CD, pero hay pelis película, dentro. Hay pelis dentro. ¿Cómo te quedas? Lo he visto anunciado en un catálogo de Prica. ¿Eh? Y de momento parece que va a costar una pasta. Ojo, ¿eh? Pero bueno, la tecnología es lo que tiene. También lo está mirando en el teletexto. Luego esto pasa como con el beta. Bueno, ya. Que se comía el mundo y luego no. Yo creo que esto va, esto es futuro, ¿eh? Que también, aparte del catálogo de Prica, lo consultan en el teletexto. Yo de momento me quedo con el VHS. Vale, bueno, sí, vamos a. Obviamente. Pero bueno, sí, cuéntanos más. Pues eso, vamos a dejar atrás nuestras viejas cintas de VHS, Santi. Lo siento mucho. Y beta. Pero bueno, de momento, todavía, o sea, al VHS le queda vidilla, ¿eh? Según he leído, ojo, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Ahora vamos a poder pasar las cintas. Perdón, los CDs o DVDs, que siempre se me va, estoy acostumbrado a las cintas, no las cintas, sino a los DVDs. Sí. Directamente, o sea, dándole a un botón. No hay que rebobinar. ¿Cómo que no hay que rebobinar? No hace falta rebobinar. Como el CD. Sí, como el CD. O sea, va saltando la. Fíjate, ¿eh? Y lo más importante, eso, no vas a tener que devolver las cintas rebobinadas al videoclub. Claro. Tú directamente le vas y toma el DVD. Y no hace falta estar en tu casa y rebobinando. Eso que se ahorran. Pero bueno, lo mismo tenemos que rebobinar el CD. Porque en el videoclub donde yo. Bueno, aquí iba antes, tenían una máquina que era solo para rebobinar. Una máquina exclusiva. Una rebobinadora. Un rebobinador. Pero que eso, a lo mejor tenemos que rebobinar el CD. No, hombre, no creo. ¿No? No sé cómo. El CD no. El DVD. No sé cómo funciona. Si es como un CD, ¿no? Claro, pero no sabemos cómo funciona. Si es como un LaserDisc, no. Okay, se da la vuelta. En realidad, a lo mejor son. Doble cara. Doble cara. Y es que la verdad es que nos quedábamos como zombies, escuchando el sonido rebobinando la cinta, ¿eh? Nos quedamos ahí. Siempre mete zombies, ¿eh? Siempre. Pero bueno, eso puede llegar a perderse, eso da penita, ¿no? Lo de rebobinar. Siempre bonito. No, yo creo que no, siempre podremos ahí. Y yo creo que esas cosas las vamos a echar. No, y si tú, vamos a ver, si tú llegas a casa, tú estás viendo una película y la paras para irte, como con el VHS, la paras, te vas a tomar algo, yo qué sé, vuelves y le das, tú le das al play en el VHS y se quedará por donde estaba. Exacto. Y aquí no. No sé cómo funcionará. No me tiene que informar nada. Hombre, pues yo espero que se pueda pausar porque como tengas que. En el catálogo de Prica no venía más. Venía el modelo de DVD y no explicaba más. ¿Y vosotros qué, de más de beta o de VHS? VHS. Sí, VHS. Sí, el beta era mejor. Cinta VHS. Eso decían, pero luego casi no salían. No han salido pelis. Lo único, más preguntas que me surgen con el DVD. ¿Seguiremos viendo las rayas esas y tendremos que dar? ¿Tendrá botón de tracker el DVD? Hombre, digo yo, espero. Para cuando se vea mal. Botón de tracker. ¿Qué? ¿Tracking? Nos ha salvado mucho. Cuando alquilas una película de videoclub y empiezan a verse rayas, dices, joder. Y el videoclubero te dice. El videoclubero. Tienes que darle. El videoclubero, torero. Tienes que darle al tracker. Y tú dices, vale, pues le doy al tracker, no te preocupes. Bueno, yo creo gracias. Que, ahora ya sepa qué sirve este botón. Pero yo creo que el tracker es muy de placebo. Es placebo. Es placebo. Es placebo, pero bueno. No es como el tornillo del azimut del Spectrum. Y otra cosa igual. Cuando éramos pequeños. Sí, qué tiempos. Otra cosa me más. Me da nostalgia. Bueno, perdón, sí. ¿Será igual de difícil programar el DVD que el vídeo? ¿Para grabar? Seguro. ¿Eh? Yo creo que más. Sí, yo creo que simplemente es una cinta, ¿no? O sea, un disco nuevo y ya está. O sea, cambias el disco, pero va a poder hacer lo mismo. Esa sensación de dejar grabado, o sea, de dejar programado el vídeo para que grabara algo y llegar. Y decir, que hubiera grabado lo que tú querías. Se grabará. Coge, no qué se grabará. Es que se grabará. Me grabará la 1. A mí me lo graba. La película de la 1 o me grabará lo que no quiera ver. A mí me graba el telediario siempre. Lo mío suele ser el Canal Plus. Eso, bueno, ojo. Cuidado, hay rumores que dicen que si pones un folio en la pantalla de Canal Plus, se codifica, se distingue. Se escucha una mierda. No sé si lo habéis probado. Por favor, los oyentes, que nos llamen por teléfono o nos manden una carta y nos digan si han probado lo del folio. Eso es. ¿Vale? O un mensaje al Viper. Por favor, o un mensaje al Viper. Ya hay cada uno o yo qué sé. Lo que pero sea. Eso ya si estáis a la última solo. Sí, yo tengo un Viper. Luego me lo das. Y eso, no sé si podemos grabar encima de los DVDs. Eso es una desventaja muy grande con respecto a las cintas. Porque las cintas, aunque estuvieran ya grabadas, les puedes poner siempre una pegatina. Encima de un parchecito, una sí, pegatina. No sé cómo irá esto. Papel celo al VHS y lo puedes grabar encima. No hay cintas de casete. Si es como un CD, no hay pestañita posible. Pero en los DVDs, ¿cómo lo haces? Ya, no sé. No sé, habrá que verlo. No sé, esto es una decepción todo. Pero bueno, no, si me compro una unidad de DVD, ¿podré seguir grabando Médico de Familia? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que espero sí. Espero que sí. Y menudo mi padre. Yo te digo, a ver si en el siguiente catálogo del año que viene de Prica sale bien todo. Porque bueno, ¿qué chándals tiene allí? Que Prica, ¿qué chándals? Y espero que haya bajado de precio en un añito. Porque... Bueno, eso ya está carente, ¿eh? 100.000 pesetas. 100.000 pesetas, madre mía. Ojo, ¿eh? 100.000 pesetas, no te digo más. Madre mía. Sueldo y medio. Pero bueno, lo que queda claro es que sea en el formato que sea, vamos a poder seguir disfrutando del cine, ya sea dándole pa'lante a la cinta o pa'lante al DVD. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Pista número 1. La miré con ganas con esa carita de fama. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. Han pasado cosas, como siempre. Han pasado muchas cosas. Siempre pasan cosas. Las noticias. Cosas sí. Alguna pasa. Que se acaba 1996, pero siguen pasando cosas. Como por ejemplo, que la semana pasada se entregaron en Madrid los premios TP de Oro. ¡Ojo! El TP de Oro. Cada día, cada año está mejor esta revista, ¿eh? Teleprograma. Y voy a hacer un resumen así rápido. Porque yo soy más de teleindiscreta. Espérate. ¿TP significa teleprograma? Teleprograma, sí, sí, sí. Te acaba de destruir la cabeza. Me acabo de enterar. ¡Bum! Tu cara. Sí, sí, sí. Estás flipando. Sí, sí. En colores. Bueno, pues resúmenos. ¿Qué ha pasado? Pues, por ejemplo, el mejor actor, como no podía ser otro, el premio al mejor actor se lo llevó Emilio Aragón. ¡Hombre, por favor! Por Médico de Familia. ¡Qué papelón hace, eh! No podía ser otro. ¡Qué papelón hace! Es una serie que flipas. Sí, sí. Te ponen colores. La mejor actriz, en su contra, o sea, en su contra, a contrapartida, Lina Morgan, de Por Star Royal Manzanares. ¡Qué gran serie! Me está encantando esta serie. Sí, sí. Está dando más de lo que se suponía en un momento. Lina Morgan es una actriz que veía yo de pequeño en casa de mi abuela. A ella le gusta mucho Lina Morgan. Y la veo y me hace gracia, incluso a mí. Es una mujer muy, muy graciosita. Sí, muy guay. La mejor serie extranjera se la ha llevado, como no podía ser de otra forma, Expediente X. Esta me da miedo a mí, verla de vez en cuando. A mí me gusta. Sí, a mí me da, yo no puedo. La verdad, Cali, La verdad, está ahí fuera. Vamos. No digo más. Y la mejor serie nacional es Médico de Familia. Dale un poquito de... Por cierto. Dale un poquito de emoción, empate, hombre. Un poquito de... Vuelve a repetirlo. Venga, lo repito. Y la mejor serie nacional es... Médico de no, Familia. ¡No me lo esperaba! Muy merecido. Muy merecido. Y por cierto... A ver, dime. ¿Cuál es vuestro personaje favorito? ¿De Médico de Familia? Chechu. Sí, yo diría Chechu también. ¿Y con quién te irías de fiesta? ¿Con Chechu? Así, a lo loco. ¿Con Chechu? ¿O con Guille de Farmacia de Guardia? ¿Pero y esa mezcla? ¿Pero y con quién te irías de fiesta? Yo no lo sé. No lo sé, pero me parece una buena pregunta. Una buena pregunta. La apuntaremos. Batalla en la taquilla. Uy, batalla en la taquilla, que mal lo he dicho, ¿no? Batalla en la taquilla. Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone estrenan película esta semana, ¿eh? ¿Y qué película? Ojo, ¿eh? pánico en el túnel por parte de Sylvester Stallone y un padre en apuros. Un padre en apuros que tiene pinta de ser otra comedia. Le ha dado ahora por hacer comedia. Sí, sí, así es. Así con lo bien que se le daba disparar, pegar tiros y... Que hagan ya Terminator 3, por favor. Y, ojo, lo más importante, ¿lograrán desbancar el éxito de hace semanas del Jorobado de Notre Dame? Ojo, el Jorobado de Notre Dame, pues Disney. Pues es una peliculaza, ¿eh? Sí, sí, no, no. Yo soy más del Rey León. Bueno, ya estamos. Hay que decirlo, me gusta más el Rey León y me gusta más Aladdin. Bueno, pues envío masivo de cartas certificadas a Matutano pidiendo nuevos modelos de los tazos de Alf. A loco. Cuidado, ¿eh? A ver si nos hacen caso. La compañía de Steve Jobs, Next, ha sido adquirida por Apple Computer, la compañía que también cofundó en su día el propio Jobs. Qué ironía. ¿Cómo va la cosa, en la tecnología? Bueno, se fue o le echaron de Apple en su día. Sí, le echaron. Le echaron de Apple en su día. Su propia compañía. Luego creó Next y se comió un colín y se la ha absorbido Apple. Así que todo la queda vida, en casa. Todo vida, queda en casa. Pues ahora se tendrá que poner a trabajar en Apple a ver qué sale. Por cierto, James. Sí. James, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué ha pasado? Desde hace ya un par de programas que solo me tocan a mí estas cosas. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Pues bueno, traigo una mala noticia. Vaya. No me lo esperaba. Para cerrar el ciclo de noticias. Y es que Carl Sagan, no le conoceréis, ¿vale? Sí. ¿Quién es? Pues Carl Sagan es un científico que hace documentales de ciencia y tal del espacio. Sí. No sé si has visto... ¿Astrología? No, es cuando era un científico. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, James? Sobre astronomía, pues se ha muerto a los 62 añitos. Vaya, pobre hombre, de una neumonía. No podía superarla porque estaba ya mayor. Me cago en... Pero es uno de los grandes de la ciencia. Cosmos. A ver si Neves nos hace un especial. A ver si Neves nos hace un especial de Carlos Sagan. Habría que llamarla. Y ahora que terminamos las noticias, lo suyo es presentar una canción, porque como siempre en cada programa ponemos... Como he dicho antes, al principio del programa, darle al botón de rec. Es verdad. Ahora cuando tenéis que darle ahí a... Rec. Antes no. Rec más play. A la vez. Darle al botón de rec. Darle al rec, que vamos a poner una canción del videojuego Nights into Dreams, de Sega Saturn, del año pasado. Y la canción se llama Theme of a Tragic Revenge. Disfrutarlo. Un juego en tres dimensiones, qué bueno es. Qué difícil es moverte en tres dimensiones. Pista número 2. Bailamos tres merengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. Vamos a empezar ya por la sección principal, ¿no? Que ya está la gente deseando ya. Se nos termina el año. Se nos termina el año. ¿Qué año, eh? Y vaya año. ¿Qué año? El 96. ¿Qué de cosas han pasado? Y vamos a empezar por un resumen, ¿no? De un poquito, de lo que ha sido del ámbito del ocio. Sí, pero así cortito, no muy largo. Y lo que nos ha costado recopilar la información, pinceladas. Entre el... Yo he tenido que ir a la biblioteca y ver los periódicos de este año. La Terindiscreta. Qué ojo, ¿eh? Yo los periódicos deportivos, porque mira, en 1996 ha sido, como ya sabéis, un año olímpico. Hemos tenido las Olimpiadas de Atlanta. Sí. Y España ha conseguido 5 oros, 6 platas y 6 bronces. No está mal, ¿eh? Hombre, no, viendo de dónde venimos, del 92, ya. Que lo partimos. Pero también porque fueron aquí. Ojo Fermín, cacho. Pero estábamos en casa. Ojo Fermín, ojo, ¿eh? Fermín. ¿Cómo lo partió? Bueno, este año en Atlanta hemos quedado el puesto número 13 con 17 medallas bueno, en total. No está mal, ¿no? A mí me da a mí que el deporte español jamás estará entre la élite. Pero ¿sabes lo que me gustaría a mí? Ganar un mundial de fútbol, macho. ¿Tú te imaginas lo que sería ganar un mundial de fútbol? Yo no me lo creo. Yo no creo que pase jamás. Bueno, no tenemos. Después del 94, del mundial del 94, que le rompieron la nariz al pobre Luis Enrique. Tasotti. Madre mía. Menudo. Pero bueno. ¿Qué más ha pasado, James? Uy, madre mía. ¿Me toca mirar la noticia de fútbol? Sí, te ha tocado. Pues el Atlético de Madrid consiguió un hecho histórico, que es ganando tanto la Liga como la Copa. Se van a ver en una de estas. Un doblete. El Atlético. Un doblete rico. Vamos a tener doblete para toda la vida. No se van a ver en una de estas hasta dentro de vuelta. Que yo supongo que son mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí. La Liga y la Copa del Rey, pues son sí. Son unos abusones. Vale, sí. Porque es que ya os digo que yo de fútbol tampoco es que sea. Lo importante es la Copa Europa. Un importante en la Copa Europa y la Copa de la UEFA. Kibo, te toca. ¿Qué más ha habido? Por favor. Antonio Carbonell. ¿Qué diréis? ¿Quién coño es ese tío? No es el hermano de Pablo Carbonell. No es. Ni primo tampoco. Quedó cuarto en Eurovisión. ¿Cómo? No. Pero cuarto por la cola. Por la cola. Ah, no. Qué temazo. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero qué. No, ni quiero. ¿A quién le importa Eurovisión? Pero desde Maciel, ¿a quién le importa Eurovisión? Efectivamente, yo lo he buscado por una anécdota. Esto es como lo del Mundial, que no lo vamos a ganar nunca ya. No, yo creo que es. Eurovisión ya cada vez tiene menos atención. James, por favor, para terminar así rápidamente, antes de meternos en vereda, ¿qué ha pasado este año? Vamos a hacer una nueva sección, mini sección, que se va a llamar Pim Pam Rápido In Memoriam. ¿Qué ha pasado? Queda súper seria, pero también el tema que nos atañe, pues bueno, se nos ha ido nada más y nada menos que Tupac Shakur. Nos ha abandonado este 1996. Correcto. Tupac Shakur es un rapper americano. No sé si para quién no lo sabe. Yo. A los que os mola el rap seguramente pues sí. Os hayáis enterado. Aquí es que en España el rap... Sí, bueno, hay poquita gente, pero alguno habrá. Alguno. Y seguro que nos escucha. Seguro. Gene Kelly. Bailarín de cine estadounidense. Uh-huh. Encarna Sánchez. ¡Encarna! Que me suena Encarna. Mogollón. Y no que sé se de... me queman las empanadillas. ¡Encarna de Móstoles! Qué grande ese, ¿eh? Es más que no pasa de moda. Que no os estaréis confundiendo de Encarna. No, ese es Encarna Sánchez. ¡Encarna de noche! Que no está Encarna de noche. Pobrecita, qué pena. Para descanse. In Memoriam. Ella Fitzgerald. Ojo. Cantante de jazz, maravillosa. Ojo. René Lacoste. O sea, Lacoste, tío. Pero ese es del cocodrilo. Sí. Es el del cocodrilo, o sea, sí. El cocodrilo. Correcto. Sí, ha fallecido. Vaya, por Dios. Hace un par de meses. Y bueno, pues como ya os dije en las noticias, pues Carl Sagan también nos ha dejado. Carl Sagan, este 96. Qué pena, Carl Sagan. Pues sí. Pero bueno, vamos a hablar más en profundidad de lo que siempre solemos hablar, pues de las series de televisión, de las películas y de los videojuegos, ¿no? Y vamos a empezar por las series españolas, ¿no? Las series españolas de televisión, ¿qué ha pasado? Por cierto, qué temazo, siempre lo digo en la sección principal, qué temazo el del Final 6. Es que lo bueno que tenemos nosotros es que podemos importar la banda sonora de... ¿De Japón? Japón, ah. Claro. El Centro Mail, que nos la manda. El Centro Mail, sí. Y yo voy a empezar por las series españolas. Uh-huh. ¿Empiezas tú, Kibo? Voy a empezar yo. Venga. Que me... Pero he elegido un poquito de todo. Y me he tirado un porrón de tiempo buscando en el teletexto información sobre... sobre las series españolas, porque sabéis que el teletexto, cuando vas al 151, va para atrás. Sí. Es un jaleo. Tendrían que arreglarlo. Tendrían que arreglarlo. Pero bueno, este año las series españolas ha habido mucho cacafuti, ¿eh? Este año. Pero tenemos duelo de actorazos. Sí, sí, cacafuti. Es cacafuti. Pero tenemos duelo de actorazos, ¿eh? Y subir el volumen al Walkman, ¿eh? Que esto va a ser emocionantísimo. Y si veis que no se escucha ir despacio, son las pilas. Efectivamente. Somos nosotros. Estamos hablando de velocidad normal. Le dais la vuelta a las pilas y arreglado en el Walkman, ¿eh? Es un truquito. Truquitos de Melmac. Otro truco es meterlas en la nevera. Exacto. También. Pero el truquito más importante es que tú vas por la calle y ves que... paras, la sacas, le das la vuelta y mágicamente eso vuelve a funcionar. Para si le sacas, eso es un gran consejo. Bueno, sí. Exacto, bueno. Empezamos por la serie, una serie épica donde las haya. Tenemos A Menudo Es Mi Padre, estrenada este año. Ojo, el Fari, ¿eh? El Fari, ¿eh? ¿Quién lo va a decir? Y para empezar tenemos al Fari, precisamente eso. Y pues ya lo estoy viendo, ¿eh? Que para empezar no está nada mal. Cantante y mejor persona, el Fari. ¿Eh? ¿Quién nos iba a decir que este señor actuaba tan bien, aparte de cantar tan alegremente? Yo vi el primer capítulo y lo quité. Bueno, vamos además, a ver. Sale de Farmacia Guardia. Sí. ¿Cómo se llama? Pero el mayor. El Nino, el Quique. Pequeño. ¿Quique? ¿Quique? ¿Quique? Guille, ¿no? Quique. Pues Quique, coño, con Quique no... Bueno, no, pero era el niño pequeño. No sé. Ah, verdad, Guille. Niño, Guille. Bueno, Guille. No me cae bien. Bueno. No me cae bien y no me gustó el primer capítulo, perdón. Bueno, sí. Me dejan seguir, sí, a lo mejor cuando te termine de contar sigues enganchado a él. Pero claro, es que si te pierdes el capítulo en su día ya no puedo volver a verlo. Ya. No sé que lo grabes. VHS. Claro, lo sacarán. Lo ha grabado en el rastro, seguro que lo venden. ¿Lo ha grabado Santi? No. Pues no lo Pero creo. Seguro que lo ha grabado alguien y lo venden en el rastro. Hombre. Por cierto, no. Que... Por cierto, no. Continúa, perdón. Que ha dejado el torito y la mandanga para meterse actor el señor Fari. Y os voy a contar un poquito de qué va esta serie, ¿no? Recuerda un poquito a Médico de Familia. Es que ha habido escrito. Pero a lo taxista. Con el éxito. Claro, que con el éxito que ha tenido Emilio Aragón y Médico de Familia, pues oye, hay que hacer un poquito de... La echan en Antena 3, que no lo he dicho. Ajá. Antena 3, muy importante. Bueno, y la serie gira en torno al día a día de un taxista español. En este caso, el Fari. Su mujer, la gran actriz Kitty Mamber. Sí. Mamber. Y los hijos de la pareja, Juanvi, Daniel Guzmán y Borja El Gea, Jorge, Julián González, Marta... Jorge, este es el de... Este es el de Médico de Familia. Guille. El de, coño, el de Farmacia Guardia. Perdón. Este reparto se completaba con la sueca Vicky. Ojo, Vicky, Se completa con... Ojo, Vicky, la Sandra Wahlbeck, que fue el resultado de una aventura sentimental del protagonista en los países nórdicos, la abuela Felisa. ¿Tú crees que a mí esto me va a interesar? No, bueno, espérate que esto luego tiene aquí, ojo, Y el matrimonio propietario del bar donde el protagonista se reúne con sus amigos Antonio, Miguel Reyán y Rosy. Siempre tiene que haber un bar para reunirse en estas series. Sí, como en Cheers. Exacto, esto... Entonces ahí... Como en Friends. ¿Es el Trampas el de aquí? ¿El Trampas es de aquí? ¿De esta serie el Puede Trampas? Ser, no me acuerdo. Trampas. Es que eso lo he visto. No le puedes preguntar a Santi porque no ha visto... ¿Es el Trampas? Correcto. Es el Trampas, joder, qué gran personaje ese, macho. Yo le espero mucha... O sea, tiene mucho chispa. Tiene mucho tiempo. Le auguro yo al Trampas una gran serie. Es chachi. Bueno, y esta serie han renovado, el año que viene va a seguir. Está muy emocionante la cosa. Y creo que en el próximo capítulo el Fari se queda sin cambio en el taxi y le ocurren mil aventuras. Pero eso ya lo veremos el año que viene. O sea, cuidado con ¡De stripper! Pero no, sí, pero es que me lo han adelantado. O sea, ante la indiscreta hay ahí un apartado de strippers. Que te dice que el Fari se queda sin cambio en el taxi y le ocurre mil aventuras. A mí no, me gusta nada que me destripen las. Bueno, pero prácticamente. Y seguimos con el duelo de actorazos. Es que lo he dicho yo, que va a haber aquí un duelo de la hostia. En este caso, actoraza. Lina Morgan. Actrizaza. Que ha ganado el TP de Oro. Actoraza, me parece, de Auten. Que lo hemos comentado antes en la noticia. Entonces, lo que ha hecho es... Valerio Lazaro, ¿sabéis quién es, no? Sí, hombre, por favor. Pues nos ha cambiado a la Mamachicho por Lina Morgan. Mal. Mal. Bueno, muy mal. Oye, cada uno... Una full. No me gusta. Y bueno, esta serie a Santi tampoco le va a gustar. La echan en la 1. La televisión española. Que esta la pagamos con nuestros impuestos. Esta... Te la pagamos nosotros con empresas. Pero a mí sí me gusta. Estar rodeado de manzanares sí me gusta. Sí te mola, ¿no? El rollito. Yo creo que es por eso, porque como veía cosas de Lina Morgan cuando era pequeño con mi abuela. Te pasa igual que a mí también. Y además mi abuela es súper fan de Lina Morgan también. Pues esta serie es... Bueno, trama... Remedios. Reme. Que es Lina Morgan. Es una mujer de pueblo indeterminada. ¿De edad indeterminada? De edad indeterminada. Te puede tener como... 40. De mediana edad. Ahí está el chascarrillo, que siempre que dicen la edad, hay tantos. Hay tantos. Súper gracioso, sí, sí, sí. Hay hijas. Que hay tantos, te partes. Que llega a Madrid junto a su padre, Paciano. Paciano. Y su gallina, Cristal. Madre mía, la gallina, ¿eh? Ojo, que aquí es que tiene una referencia muy importante, ¿eh? Que la gallina se llama Cristal por la serie de por televisión la Cristal. Ojo, ¿eh? Como madre los mía. Guionistas como Hila, el macho. Madre mía. Hilari, ¿eh? Para hospedarse en un hostal regentado por su tía Asunción, Mari Begoña. Interpretada por Mari Begoña, que no sé ni quién es. Bueno, perdón. La Mari. Allí convivirá con su prima Elena, Mónica Pont, la prostituta Sonsoles Sonsi, Ana Obregón. ¿Cómo está Ana Obregón, eh? Y Anita, ojo. Cuando hace este año el posover a Niego, como increíble, ¿eh? Ojo. En la 10 minutos. La anciana Filomena, la Filo. La Filo. Y las solteronas, Casta y Virginia. Le pega el nombre de Casta, fíjate. ¿Y Virginia? Casta y Virginia. ¡Ay, lo sabe! ¿Eh? Y lo de Hilar. Con el apuesto Luis, Joaquín Cremel, el que se enamora perdidamente, pero también se hospedaron los maduros enamorados Menchu y Obdulio, el pijo e inocente Junior, y la ex convicta Juncal, Lolita Flores. Quiero las flores. Madre mía, ¿eh? Madre mía, va a ser yo. Pero... No la perdáis, risas aseguradas. Parece una gilipollez, pero ahí me tiene enganchado, o sea, ahí me mola. O sea, Santi, ¿te puede gustar? No te puede gustar. Me lo veo en mi padre y te gusta Hostal Royal Manzanares. No, no me cuadra. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Pero hay cantidad de personajes. Esto es como una... Cantidubi. Sí. Es una comedia coral, ¿no? Que se dice. Una comedia coral. Una especie de obra de teatro por televisión. Exacto. Y otro actorazo. Ojo, ¿eh? Ojo. Este ya sí que... Si te digo Chatín. ¿Eh? Si te digo Chatín o Chatina, ¿qué te viene a la cabeza? El galán. El único capaz de competir de tú a tú para conquistar a una dama con el mismísimo Julio Iglesias. Arturo Fernández. Arturo Fernández, qué grande es Arturo Fernández. Qué galán. ¡Chatina! Qué galán. La Casa de los Líos. Gran serie. Antena 3 también. Correcto. Antena 3, especializada en hacer. Sí. Tiene unas series, ojo. Sí, sí, ahí, está, ¿eh? Está soltando mortejada para las series buenas. Y bueno, la historia se centra en tras el divorcio de Pilar Barlés, su hermano Arturo, un vividor de avanzada edad, de vestimenta impecable. Lo pones en su tarjeta. En su tarjeta te da tarjeta y pone ahí. Vividor. Arturo, vividor. De avanzada edad. Yo sueño con ser un vividor. Yo de mayor quiero ser Arturo Fernández. Decide quedarse a vivir en la casa de su hermana, donde tratará de echar una mano con los problemas de la casa que incluyen. De la casa que incluyen los que tiene su hermana. Sus cuatro hijas, que tiene cuatro hijas la hermana, sí. No te digo más. Y no tiene tele tampoco. ¿Las hijas, ¿no? quiénes son? Madre mía, qué jaleo, ¿no? Las hijas son Mercedes, una divorciada a cargo de dos hijos, Manuela, una exitosa ejecutiva, Elvira, una enfermera activista, que ojo cómo está Elvira, y FIFA, 96. Una joven... FIFA 96. El FIFA 96. Correcto. Un amante de los juegos de fútbol. Una joven amante de las discotecas y los ligues pasajeros. ¡Ojo, FIFA, eh! Ojo. Menuda con FIFA. Menudo a su padre. Y la empleada... y la empleada del hogar, Toñi. Que es la de que la que suelta coña. Fernanda Chico, ¿eh? Esta mujer... Florinda. Fernanda. Has cambiado el nombre por una mujer. Y entonces Arturo monta un negocio de asesoría de dudosa reputación. Y que se dedica a timar a sus clientes siempre que encuentra la ocasión. Joder, pero hombre, por favor. ¿Quién ha hecho este guión? ¿Cómo rima, tú? Es maravilloso, está en verso. Pero para ello cuenta con su ejército de gracias ayudantes que no hacen más que desvivirse sin ver otra cosa que un cierre tras otro. Chan. O sea, es una serie de enredos. O sea, pues he empezado por una serie así de... Me veo mi padre, que es así como más familiar, más... Sí, más tranquilo. Más dura. ¿Qué temazo? El del Farid de Me veo mi padre. Sí, sí. Ya está amaneciendo la noche. Se va. Ya ves. Luego tenemos Hostal Royal Manzanares, que es así más... Lina Morgan. Más ligera. Más para ver con la abuela. Y luego ya La Casa de los Líos, pues ya es el de ponzoño final. El, o sea, ya es la locura. El vividor, la FIFA... Bueno. Esto... Vale. La claro. FIFA, ojo FIFA, ¿eh? Ojo FIFA. Y bueno, ya para terminar la serie, vamos a escoger dos extranjeras. Eso te iba a decir. Que están pegando que flipas. Que no, no solo hay series de aquí, también hay series, pues, de fuera. Están pegando que flipas estas, ¿eh? Urgencias. Esta sí me la veo. Mi madre está loca. Con un tal George Clooney. Con el. Dicen que lo está con George. Sí. Que está volviendo loquitas a las mujeres. Más que Arturo Fernández, incluso. Que Julito. Ya verás, ya me diréis con el tiempo. Bueno, esta serie, pues, de urgencias, va de un hospital en el que se suceden urgencias, evidentemente. Y la trama, pues, va sobre eso, en general. Tampoco hay mucho más que contar. O sea, va sobre la sección de urgencias de un hospital. Fue creada por el novelista Michael Crichton. Michael Crichton, que es el de Parque Jurásico. Uh-huh. A ver si sacan ya... La 2. ¿Os imagináis que los dinosaurios poblan la Tierra entera? ¿Sabéis cómo llamaría la película? Jurassic Planet. Pues molaría. Una segunda parte en la que los dinosaurios se han escapado de la isla y la ha liado pardísima. Jurassic Planet. Tiene buena pinta. Esta serie se estrenó en 1994, pero... ¿Cuál? ¿Jurassic Planet? No, Urgent. Urgent. Me urgent. Pero a España, como las cosas siempre llegan tarde, pues ha llegado aquí en 1996. ¿Tú piensas que llega tarde también porque tienen que doblarla, comprarla. Claro, tienes que meterla en el cajón, doblarla. Pero oye, que con las últimas tecnologías en doblaje, ahora se tarda menos. Bueno, si en vez de un año y medio es un año solo. Exacto. Ahora otra más que ha llegado aquí, Babylon 5. Babylon 5, sí. Me suena, pero no. Pues es una estación espacial neutral. Neutral, ni pa allí, ni pa allá, ni de izquierda, ni de derechas. En los que los pueblos de la galaxia puedan arreglar sus diferencias. Esto no ha visto, ¿qué da esta? Esto no ha visto. No destruya, no rompan la nave. Kibou, no me rompan la nave. Le he dado al... O sea, que esto es como jugar de guardia, pero en el espacio. En el espacio. A lo largo de los episodios se van presentando los personajes principales y no se producen modificaciones normalmente en la serie. Sino la misma esencia, los cambios es en la esencia de los personajes. O sea, que siempre es la misma gente, pero esa gente cambia. Cambia, ¿no? Lo que es el regodello de dentro. ¿De qué va el Babylon 5? No me he enterado. No, sí. Es de ciencia ficción. Lo que he encontrado es serie de ciencia ficción que está en una nave espacial neutral, ¿sí? Y allí discuten. Y en vez de darse de leches espaciales, discuten. Discuten. Es como muy filosófico. Un juzgado de guardia, pero en el espacio. A mí me gustan más las series de niños. Ya. A mí háblame de la serie. Exacto, y voy a destacar un poquito de animación a infantil. Ojo, Leticia Sabater. Joder. Viene partiendo la pana porque le está quitando el hueco a Rita Irasema, A mí Rita no la van a quitar. ¿Qué preferís? ¿Rita Irasema, que soy más de Rita Irasema o Leticia Sabater? De Rita Irasema. Yo cuando era pequeño fui a un programa de Rita Irasema y Miliki. Y les di el... ¿Cajón desastre? No. Y había que llevar un gorro. Es verdad, yo también fui. Un gorro muy chachi. Y el que tenía el gorro más guay, pues le daban un regalo. No gané, pero mi gorro era un tío vivo. Mi gorro era muy guay. Y no fue el mejor. ¿Y no lo entiendo con eso? No. Me cago en la leche. No. La vida no tiene sentido. Bueno, pues yo creo que Leticia Sabater va a bancar a... ¡Jamás! Y ojo que también lo dirá. A ver si no desbanca Miren Díaz Aroca. Cajón desastre de hace mucho tiempo. Bueno, Leticia es el futuro. Y otra serie que han estrenado de animación. Sí. En Telemadrid. Capitán Planeta. Telemadrid y quien no. Y el resto de autonómicas, digo yo. El resto de autonomías de este bendito país. Por lo menos en Telemadrid la vemos. A mí me puedes explicar de qué va porque no tengo. No sabes de qué va Capitán Planeta, va a dejar la contaminación a cero. La contaminación a cero. Pues este es un hombre de hielo. Bueno, hay cinco anillos. Hay cinco niños que tienen anillos. Hay cinco niños que tienen cinco anillos. Eso es. Corazón. Joder, ese es el último. Que es el más truño. Es fuego. Viento. Viento. Tierra. Los cuatro elementos y corazón. Y corazón. Adelante, planeta. Entonces, juntan sus anillos y aparece el señor Capitán Planeta. Que lo que hace es luchar contra la gente que está contaminando el planeta. Es una serie que enseña a los niños lo importante que es cuidar del planeta, con una animación súper estupenda. Lo único que no me gusta es que al final de cada capítulo te explican la moraleja del capítulo. Ah, verdad. Es lo único que no me gusta. Pero tiene que haber moraleja. Pero el resto me mola un montón. Esa serie está muy guay. Recomendada de Melmac. Corazón. Qué grande. Prefiero Ranma. Y hasta aquí mi resumen. Ahora os toca a vosotros. Bueno, no, no. Aquí pone el guión que te gustaría que volviese un programa. Sí, desde aquí queremos... Baja la música, por favor. Baja la música. Ha sido una sí, es una puntilla que una ha puesto. Puntita. Un programa que me gustaría que volviera en el 97. O sea, este programa se acaba en el 95. Sí, esta temporada no han echado. No han echado. Me gustaría que volviera Vitabit. Vitabit, qué gran programa. Para un programa de videojuegos que hay, por favor. Para uno que hay. En la tele lo quitan. Estaba tan guay. Sí, regalaban la Sega Mega Drive. Ojo, Y además, así no tendríamos que comprar la hobby consola muchas veces para ver los vídeos de la hobby consola. Claro, ya los tendríamos en la tele. Exacto. A ver, señores de Televisión Española, por favor. Que vuelva a Vitabit. Que vuelva a Vitabit. Yo por mi parte, ya hemos hablado de series de televisión extranjeras y españolas. De aquí y de allí. Y yo por mi parte voy a hablar de el cine que hemos podido disfrutar este año. Interesante. Iba a hablar de los Oscars, no sé qué, he dicho no. Voy a hablar de las películas que he visto, las que me han gustado. Y voy a hacer mi top 5 y podríamos empezar a hacer, yo lo voy dejando aquí, podríamos empezar a hacer una sección que se llame El Top. Lo veo. Oye, pues no estaría mal tampoco. Prepáratela para el próximo. Claro, suena hasta bien y todo. El top. No, suena bien, ¿no? Vale, pues voy a hacer mi top de películas de este año. A lo mejor algunos se enfadan porque no voy a decir películas como, yo qué sé. Hemos tenido grandes películas, como Twister. Ojo, es que... Ojo Twister, ¿eh? Ojo Twister. La que lía el... El Tornado, el Katrina. El Katrina, el Tornado. Space Jam. A mí sí que me ha gustado, ¿ves? A mí me gusta, pero no está en mi top 5. Un Loco a Domicilio. Oye, lo que me gusta a mí, el... Aventura, ¿cómo se llama? Jim Carrey. No es su mejor película. Eso es verdad. Hemos visto Proyecto ALF, que es el final de la serie. Es peliculón. Y no lo has puesto en el top. No está en el top, fíjate. Pero Proyecto ALF es una gran película que da fin a una gran serie. ¿Qué gran serie? O Mars Attacks, como ya he dicho. Gran película Mars Attacks. Tampoco está en mi top 5. Pero yo me he reído mucho con ella, ¿eh? Ack. Un montón de cintas. Pues estas son un montón de cintas que harán que este año se recuerde como uno de los mejores de las últimas décadas en lo que se refiere a cine. A cine. Vale, y si queréis empezamos mi top 5. Venga, empiezo. En el número 5 tenemos Misión Imposible. Ojo. De Brian De Palma, dirigida por Brian De Palma. ¿Pero es De Palma? De Palma, de Mallorca. Correcto. Brian De Palma, de Mallorca. Os cuento un poco de vaca. ¿De qué va? Ethan Hunt es un superespía capaz de llevar a cabo la misión más peligrosa con la máxima eficacia y elegancia. Forma parte de un competente equipo dirigido por el agente Jim Phelps, que ha vuelto a reunir a sus hombres para participar en una dificilísima misión. Evitar la venta de un disco robado que contiene la información secreta de vital importancia. Por eso se llama Misión Imposible. ¿Y este mensaje se va a autodestruir? Sí. ¿Quién nos iba a decir que una película basada en una serie de los años 70 podría ser tan endiabladamente divertida? Porque no es la mejor película del mundo. A mí es que no me gusta. A mí me divierte un montón. La vi y no me gusta. Es entretenida, a mí me mola. Además es Tom Cruise, tío. Claro. Tom Cruise a mí me parece un buen actor. A mí me gusta mucho Tom Cruise. No lo viste en Cóctel, lo majo que era. Eso sí, está un poco loco. ¿En Top Gun? Top Gun. A mí me gusta mucho Misión Imposible. Me parece una digna. Es tu top. En mi top 5. En mi top 4, ojo, cuidado ahí lo que traigo, casi me rompo la nave ahora mismo. Está en garantía todavía. Scream, Vigila Quién Llama. Dirigida por Wes Craven. Esa es la de la careta, ¿no? ¿Rara? Sí, sí, sí. Esa da mucho miedo. Y aquí tenemos la manía de los de España de hacer un sobrenombre en la película. Scream, Vigila Quién Llama. No hacía falta. Deja Scream. Scream, ya está. El grito, ya está. Claro. Bueno. ¿Esto de qué va? ¿De qué va? Pues mira, varios asesinatos en serie están aterrorizando un tranquilo vecindario. El asesino, con la inteligencia propia de un depredador, emplea... ¡Qué bien me hablo, ¡Qué loco! ¡Madre mía! Emplea su amor por las películas de terror para convertir la zona en un auténtico infierno. Aprovecha sus conocimientos del género para asustar a sus víctimas, engañar a la policía y burlar a sus perseguidores. Ahora nadie está a salvo. Y todo el mundo es sospechoso. Resolver este misterio va a resultar mortal. Y es lo que más mola. que hay un, no sabes quién es el malo hasta el final de la película. No lo digas, malo, ¿eh? Destripes aquí no. No quiero destripar nada. ¿Y aquí no es el mayordomo? No. No. Yo hacía años que no veía una película de asesinos en serie que me gustara tanto. Yo creo que desde Halloween, alguna de estas, Halloween... O viernes 13, sí, pero alguna de estas. Pero... Es que eso en los videoclubs es difícil de encontrar esas, ¿eh? Ya, en el Blockbuster al que voy yo, sí, ahí tienen todas las de viernes 13. Y por ahí, pues no he visto todas, pues podría hacerme un... Hay un maratón. Maratón. De viernes 13. Podemos hacer nunca un vale. Programa especial. ¿Pero en DVD o en VHS? Voy a hacer el DVD en todavía. En VHS porque, lo primero, yo creo que no tienen todavía DVDs en Blockbuster. Pero bueno, que de aquí a que lo hagamos habrá salido ya. Bueno. Por cierto, ¿sabéis que esta película en Scream actúa la niña que salía en ET? La niña no que era pequeña. No fastidies. Pues sale en esta película. ¿Ha crecido ya? Ha crecido. Hombre, como toda la gente. Pero, pues sale en esta película. Fijaos la próxima vez que la veis, si la veis o la volvéis a ver. Fijaos que sale, no sé cómo se llama, pero la niña ET, ¿os acordáis? Vale. Ahí va. Se ha roto un cable. Ha habido ahí un escape de gas. En el número 3 de mi top de películas de este año, Trainspotting. Esta sí es buena. Que está dirigida por Danny Boyle. No la he visto todavía. Esta sí es buena. Todavía no la he visto. Pues está muy bien, mira, vas a ver. Trainspotting es una visión demoledora sobre el abuso de las drogas. Es la historia de Mark Renton, un joven que vive inmerso en el mundo de la heroína y del que se siente tan enganchado que es incapaz de abandonarlo pese a los múltiples riesgos que va a sufrir a lo largo de la historia. Junto con sus amigos Sick Boy, Spud y Frank, estos son los que salen en la portada, no sé si habéis visto el póster. Pues sí, salen todos. Como blanco y negro. Bueno, pues forman un grupo realmente variopinto en el que cada uno tiene sus propios vicios y trata de ayudar a los demás a experimentar y probar una serie de sustancias de las que apenas saben nada. O sea, no saben muy bien cómo les va a afectar, pero ellos lo quieren probar. Le gustan las drogas, sí. Le gusta la droguita rica todo. Y quieren probarla. Todos ellos tienen la intención de luchar en la vida contra los terribles efectos de las drogas, pero las tentaciones son muy grandes y su fuerza de voluntad un tanto escasa. Pues eso, a pesar de que es una película muy divertida, porque tiene momentos que son muy chulos, me dejó en la butaca destrozado. Me dejó alucinando pepinillos. Porque muestra el mundo de las drogas sin miramientos y tiene una escena que, sin destriparos nada, hace que te sientas incluso enfermo. Sí, tiene momentos muy duros. Está rodado super gráfica, ¿no? Está rodado de tal forma que hace que tú te sientas enfermo. Muy novedoso, ¿eh? Está muy bien, está muy bien hecho. Pues esta yo la había puesto en el primero. Creo. Fíjate, pues que no, es que no hemos llegado al primero, espérate, ya verás. Yo no hubiera puesto el primero. En el top 3, La Roca, de Michael Bay. Pues La Roca es una peliculaza, ¿eh? La Roca es un película. Michael Bay que ya va prometiendo, ¿eh? El Michael Bay este está haciendo unas pelis muy chulas. Sí. Os cuento de qué va un poco. Francis Hammel es un general norteamericano que tiene a su cargo un grupo de marines. Las peligrosas misiones llevadas a cabo por este ejército han provocado que muchos de los soldados hayan perecido en el intento de las misiones. Hombre, ya. Por eso, Hammel quiere que se indemnice cuanto antes a las familias que hayan perdido algún ser querido durante las misiones. El único modo para que el gobierno le tenga en cuenta y escuche sus demandas es robar 16 misiles y tomar la cárcel de Alcatraz. Su objetivo es claro, lanzar los mortales misiles hacia la ciudad de San Francisco a no ser que alguien, que no sea él, entre en razón. Bueno. En ese momento el FBI se pone manos a la obra para evitar la tragedia. El agente especial Stanley Guspet, que está interpretado por Nicolas Cage. No sé si habéis visto alguna película más de Nicolas Cage. No. Porque ves, ese tío no tiene futuro de todas maneras. Está un actorillo, no está mal. Bien. Bueno, pues este hombre se pone en contacto con Mason, que es Sean Connery. ¡Qué grande Sean Connery! Cuidado con Sean Connery. ¡Ay, sí, ves! ¡Qué grande Sean Connery! Tiene un empaque este hombre. Es el padre de Indiana Jones. Un especialista, este Mason, en armamento, quien además es el único que ha conseguido burlar todas las defensas y huir de la cárcel. ¿Destripes, Santi? No estoy destripando nada. Lo estoy explicando... El principio de la película, ¿qué pasa? Vale. Pues este señor sabe cómo huir de la cárcel de Alcatraz. Entonces, como sabe cómo huir, sabe cómo entrar a por Hammel. ¿Vale? Claro, tiene sentido. Mira, ¿eh? Claro. Si sabes entrar, sabes salir. Eso dijo ella. Las gallinas que entran por las que salen. Exacto. Bueno, este director, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo era? Espérate, lo voy a mirar. Michael Bay. Michael Bay se está convirtiendo en uno de mis favoritos. después de dos policías rebeldes. ¡Oh! ¿Os acordáis del año pasado? Fue un bombazo. ¿Y qué banda sonora? ¿Qué onda? Yo se la vi, sí que la vi. ¡Qué banda sonora! ¡Qué buena era! Pues bueno, después de dos policías rebeldes, se saca de la manga este vehículo, que en mi opinión es de lo mejor del género en lo que llevamos de década. Ojo. ¡Ojo, de década! ¡Ojo, que estoy hablando de te estás columpiando ahí. Películas como Terminator 2. ¡Ojo ahí! Ahí esa no la supera, ¿eh? Te estás columpiando. Bueno, habrá que seguir de cerca al tal Michael Bay este, a ver qué hace en el futuro. A ver si hace más. Y esto sí que no me lo creo, la que has puesto en la primera. Ah, perdón, antes he dicho top 3, pero en realidad era top 2, La Roca. Ah. Top 1, la que más me gusta. No me la creo. A mí me encanta. Tesis, de Alejandro Amenábar. Española. Española, o sea, que... Estamos locos. Una película española en puesto número 1. Estamos locos. Os voy a contar de qué va, pues nada. Venga, esto, dale. ¿Vale? A ver, una joven estudiante de comunicación audiovisual, que se llama Ángela, prepara una tesis sobre la violencia audiovisual. Su profesor le propone ayudarle a buscar películas extremadamente violentas en la videoteca de la facultad. Sin embargo, un extraño suceso tiene lugar y al día siguiente es encontrado muerto en una sala de proyección. Junto a Chema, un compañero de clase, Ángela decide visionar la cinta que se encontraba en el magnetoscopio. Es una snuff movie, una película que se filma, en la que se filma un asesinato o la muerte real de una persona... Casi rompo la gana otra vez. O la muerte real de una persona y descubre que una mujer ha muerto allí. Aterrorizada e intrigada a la vez, decide investigar más sobre aquel misterioso acontecimiento con la ayuda de Chema. Pero Ángela se mueve en un terreno peligroso que le llevará posiblemente a convertirse en la protagonista de una próxima snuff movie. Flipas, pero en colorines, ¿eh? Es que es un thriller muy guay. Camil, el tema de la snuff movie me da mal rollo. Muy mal rollo, sí. ¿Serán de verdad eso? Seguramente que sí. El mundo está loco. Sí. El mundo está muy loco. Yo me lo creo. Bueno, pues eso, que si me decís a comienzos de año que mi película favorita del 96 iba a ser una película española, sí, sí, hubiese muerto de asfixia. Por la risa, por la risa que me he centrado. El director de tesis, Alejandro Amenábar, que pese a estar recién salido de la facultad, ha hecho una película debut con unos actores desconocidos y poco presupuesto. Este Alejandro Amenábar, permitidme que os diga que promete. Promete, ¿eh? Promete bastante. ¿Como Michael? Como Michael Bay. No, pero este tío es que hace películas que parecen que no son españolas. No, hace películas, ha hecho esta película que parece que no es española. Y está eso muy que es de bajo presupuesto, ¿eh? Y nada, hasta aquí el cine de este año. Yo sé que me... Solo he hablado de 5, pero es que hablar de más... Es que se hace tanto. Sí. Se hace tanto. Pues eso, también por eso podéis ver Space Jam, Mars Attacks, todas las que he dicho al principio. Claro, que muchas veces ahora en el cine, por 300 pelillas, puedes ver dos películas. Sí, hay sesiones dobles a veces, sí. Entonces eso es muy interesante. Pues nada, por 300, 400 tienes película y palomitas, maravilloso. Sí, qué mejor plan. Hola. Bájame la musiquita, por favor. ¿Me voy a poner a hablar? ¿Ya puedo hablar? Ya puedes hablar. Te dejamos. Correcto. Bueno, pues yo voy a hablar de videojuegos. Qué bueno que... ¿A quién no le gustan los videojuegos? Hombre, pues... Están muy de moda ahora, ¿eh? Sí, están muy de moda, ya te digo, pero tampoco es que haya muchísima gente... A Pepe Navarro, por ejemplo, no le gusta. Hay mucha gente a la que no le gustan los videojuegos. ¿Esta noche? Pepe Navarro en sus programas ha hecho... Esta noche cruzamos el Mississippi. ¿Y a casa sola estás durmiendo? Yo no. Hace mucha crítica hacia los videojuegos y los dibujos japoneses. Ajá. Desde aquí, Pepe Navarro, que te den muy fuerte. Fuertemente. Correcto. Por eso vengo yo a hablar de videojuegos, ¿vale? De hecho, para buscar esta información, no me ha valido como a ti, Kibou. No. A ir al teletexto. No. A ir a lo fácil, a lo rápido. Toda la micromanía. O al cine, como yo, que es divertido. Correcto, ¿no? A mí me ha tocado ir de revista en revista. Recopilando. Claro, viendo títulos y leyendo e historias. Con la superjuegos y la hobby. Correcto. Y la micromanía. Y la micromanía. Efectivamente. Y claro, pues os traigo aquí cinco videojuegos bastante guays. ¿Vale? Y escuchando también Game 40. Fíjate, yo no escucho Game 40. Pues no, sabes lo que te pierdes. Bueno, a lo mejor me habría ahorrado bastante, ¿verdad? También. Puede bueno, ser. Mejor que nos escuchen a nosotros que no Game 40. Sí. Bueno, pero bueno. Yo os traigo aquí cinco jueguitos, ¿vale? Que os voy a explicar un poquito de qué van. Venga, ¿vale? Dale, caña. Pues el primero se llama... Bueno, Quake, ¿no? Quake. Vale, pues Quake, vamos a llamarlo Quake, que viene de fuera, Quake. Es un videojuego de disparos en primera persona, ¿vale? Ambientado en un futuro cercano, donde un experimento fallido da lugar a portales que llenan el mundo de distintos tipos de monstruos y de criaturas, ¿vale? La invasión, pues, se extiende por toda la Tierra súper rápido, uh-huh. Y solo tú eres el único que puede destruir la horda, ¿vale? Con un mogollón de armas que te vas encontrando, es un juego súper sangriento. Y bueno, pues tienes que ir encontrando esas armas por el planeta y desgraciadamente ahora mismo la Tierra es solo otra sala del infierno. Vamos. Este juego no es de ID Software, sino de efectivamente. Los de Doom. John Romero. Sí, señor. Y Carmack. Claro. Sí. ¿Qué futuro tiene esta gente? Estos van a hacer un montón de juegos. Yo creo que van a hacer, sí, porque si ya hicieron Doom, ahora hacen Quake, habíamos dicho. Pues, ¿y qué opinas de Quake? Pues a mí me da cosica. A mí me da miedo. ¿Por qué? Porque he visto imágenes y no sé. Pero para esto necesitarás un ordenador como lo menos con 2 megas de RAM, ¿no? Por lo menos. Pues no sé, no he mirado cuánto necesitas, pero seguramente necesites un... 2 megas y un disco, pepino. Un pepinazo bastante. Y el disco duro mínimo 500 megas. Por lo menos. Te estás viniendo un poco arriba. Y una Voodoo. Yo es que no tengo ordenador. Yo no tengo ordenador. En casa. ¿Un Pentium 3? No tengo ordenador. Madre mía, ni idea. Pues no van a poder jugar a esto, ocho. Pero bueno, otro juego, ¿vale? Que seguramente os suene de algo el título. Es Super Mario 64. Pero... Ojo los japoneses cómo están. Sí, esto pues aquí todavía no salió. O sea, ya lo destacas. Sí, porque venía en lo que se llama una preview. Una previa de estas que dan en las revistas. Sí, viene arriba sección, pues viene como una especie de artículo que te explica un poquito lo que va a venir. Y te explica un poco pues el Super Mario 64. Pues esto es que tiene pintaza de romper moldes. Sí, pues explícanos. Te puedes imaginar, pues mira. Pues Mario llega al castillo de la princesa, ¿vale? Invitado por ella misma. No me lo digas, la raptan. Pues sí, fíjate. Sorpresa. Fíjate. Giro inesperado de... Sí, no sé, yo tiene una tendencia que la raptan esta mujer que yo no la entiendo. Le pero bueno, yo creo que se deja. Sí. Solo para ver a Mario. Bueno, el tema es que bueno, le invita al castillo para tomar una tarta. Uh-huh. Algo pues de lo más natural y liviano, ¿no? Y cuando llega, pues... Así lo llaman ahora. En esta época nos ha tocado vivir. Pues cuando llega ve que Bowser pues la ha liado otra vez más, ¿vale? Ha invadido el reino champiñón, ¿vale? O sea, una liada. Lo de siempre. Sí, correcto. Y ha encerrado a la princesa usando el poder de las estrellas que guarda el castillo. Que ahora os enteráis que el castillo guarda estrellas. Sí, no lo sabía, sí. Pues tiene unas estrellas mágicas que dan poderes, ¿vale? Y los cuadros de ese castillo, pero tú cuando entras, he visto capturas que hay como cuadros enormes en las paredes. Uh-huh. Y cada cuadro es una fase. Tú tienes que atravesar el cuadro y te transporta a una fase distinta. Ah, mola. O sea que en el castillo puedes elegir fases. Sí, dependiendo tú entras, del cuadro. Entras al castillo y no es un mapa. Sí. Como... Efectivamente, es como si fueras un menú y tú vas eligiendo un poco. ¿Y se podrá montar en Yoshi? Seguro. Si es lo que más mola del Mario ahora mismo. Pues seguramente se pueda. Si le han puesto juegos para él solo. Ya, eso es verdad. Yoshi Island. Yo pregunto, ¿eh? Pues seguro que sí. Lo que no salen los vídeos. Pues tienes que ir de cuadro en cuadro pues recuperando las estrellas. Y pues básicamente cargándote todos los Koopas, las tortuguitas y las historias que... A ver cómo se controla esto, porque madre mía. Pues no lo sé, yo lo he probado un poquito en Toys R Us. Sí. Y está bastante bien, lo que pasa es que viene un cuadrito solo. Y en japonés sería, porque esto es... Sí, no sé, obviamente no entiendo nada, pero es divertido. Más jueguitos, yo este Super Mario 64 yo tengo ganas. De ganitas, ¿no? Yo he de decir que el año que viene... Estoy pensando en comprarme. Oye, en marzo es mi cumpleaños, que sale en marzo. No digo nada. Baja la música. Señores de Nintendo. Un par de Ultra 64. Sí, por favor. Venga, que sean tres, ya que estamos. Si nos ponemos un 3 ya. 4 y una la sorteamos. En marzo es nuestro cumpleaños. Efectivamente. Un poco. Sí, que sí. Si se portan, pues bien, ¿no? Por favor, nunca nos hacen caso. Ya, puedes continuar. Bueno, el siguiente juego. Yo creo que este lo habréis probado seguramente. Yo este lo he probado. Este nos tiene locos. Si no, sí, bueno, ¿el juego o quién sale? Tú coméntalo de ahora ya. Truván, pues os vengo y os traigo Tomb Raider. Está hecho por una empresa que se llama Core Design, ¿vale? Sí. Y bueno, pues Tomb Raider nos presenta la historia de Lara Croft, ¿vale? Una aventurera y famosa arqueóloga británica. Es inglesa, está hecho. Es british. Muchacha. Es british. ¿Habéis visto los anuncios? Las fotos de las... madre mía. Las fotos de las madres. Madre mía, tú sigue. Correcto. Yo tengo un póster. Yo tengo un póster. Qué tío. Correcto. Y bueno, las pistas que encontraremos a lo largo del viaje nos llevarán pues por todo el mundo. No solo estás en una zona concreta, sino que viajas alrededor de todo el mundo. Around the world. Correcto. Around the world. Sí. Donde acabarás enfrentándote a un mogollón de criaturas extrañas, animales feroces y tal. Mola, porque es muy Indiana Jones en ese sentido. O es la sensación que me da, que es muy, muy aventura. Pero este es muy difícil. Muy difícil. Sí. Yo lo que he jugado, a mí me recuerda mucho como si fuese un Prince of Persia, pero en tres dimensiones, así como virtual. Es que tiene unos puzzles, unas historias que hacer que es súper complejo. Porque claro, además no te explican nada. Es que me da cosa hacer destriparlo un poco, pero habéis llegado a una parte. A lo mejor no habéis llegado y lo destripo. Dime, tú intentas algo que se tapen los oídos. Que sale un dinosaurio. ¡Oh! Pero es un... ¿Cómo era un...? Un tiranosaurio, no, Rex. No, sí. Nada. No es un mesosaurio, no. Eso ya hablaremos de ciencia dentro de un rato. Correcto. Ya entenderéis por qué lo estamos diciendo. Y bueno, pues se basa en encontrar las piezas de Sion, este juego. S-C-I-O-N, para que me entiendas. Sion. Pues, como os decía, yo sí que lo probé, yo he jugado en ordenador. De hecho, he jugado en el ordenador en el que estoy yendo a clase de informática. Ah. Pues pa. ¿Y te dejan ahí jugar? Ahí está instalado. Qué suerte tienes. Ahí está instalado. Porque claro, como los viernes hacemos día libre de esto, pues jugamos allí. Está genial, ¿eh? Me mola bastante. Siguiente juego. Ojo este, ¿eh? Ojo, cuidado. Este está volviendo loco la gente. Otro de Japón también. Sí, este también viene una, lo que os comentaba antes de las previews. Aquí no ha llegado todavía. O por lo menos yo no lo he encontrado. Se llama Pokémon. Y es un juego extraño porque vienen... Es para Game Boy. Vienen dos cartuchos, ¿vale? En el mismo juego. No, son juegos... ¿Ves? Es que es extraño. Claro, es el mismo juego, pero dos ediciones. Es un concepto nuevo esto. Es el mismo juego, pero dos ediciones. La edición azul y edición roja. Que por lo visto, o a simple vista, son iguales. Pero algo distinto tienen que tener. De momento no se sabe. De momento ¿Y de qué van? A saber, porque esto es de Nintendo. Pues no sé. Se sabe de qué va. Sí, bueno, pues en Pokémon tienes que controlar un personaje, ¿vale? Que recorre la región de Kanto. Que... ¿De lado? Efectivamente, así de lado. Pues tiene que ser un... Pero un coñazo, ir así. Sí. Así dura el juego, claro. Que es el largo de narices y vas de Kanto todo el rato... Qué tonto eres a veces, de verdad. Kanto es el pueblo, ¿no? Sí, es el país, por ejemplo. Vale, tiene que recorrer el pueblo. Kanto con K. Escrito. Para matizar. Kanto con K. Es sí. Punky. Bueno, perdón, sí. Pues para llegar a dominar lo que se llaman las batallas Pokémon. ¿Qué son las batallas Pokémon? Pues Es unas peleas que se organizan... con los animales de ese mundo. Tú vas cazando animales que aparecen O sea, tú cazas un perro, por ejemplo, sí. Y te lo guardas. Lo guardas. Lo entrenas. Y tú vas entrenándolo y vas haciendo tu equipo. Y te encuentras a otra gente, peleas, subes de nivel. Tamagotchi. Sí. ¿Cómo un Tamagotchi? Algo así, sí. Y vas subiendo de nivel hasta que llegas a lo que se llama el alto mando de la Liga Pokémon. Ojo. Que esto tiene pinta de ser épico, pero a proporciones. ¿Le vi futuro a este tipo de juegos? No sé, pero ¿qué más? Cuéntame más. No lo sé, pero bueno, por lo visto, según te explican aquí, el objetivo es ese, es vencer al tomando y ser el mejor entrenador. ¿Y tienes que coleccionar todos los animales que veas? Sí, ese es como otro de los objetivos. Son 150 animales, cada uno con sus habilidades y tal, y pues conseguirlos todos, yo imagino que será difícil. A mí no me atrae mucho. Yo no creo que esto triunfe mucho, sinceramente. No sé, tiene pinta, la verdad. Raro es, sobre todo esto que vengan dos cartuchos distintos. Sí, porque te tienes que comprar dos. Te tienes que comprar dos juegos. Yo no le veo futuro. Yo no sé. Pero bueno, es que me pareció curioso. Lo leí, me pareció curioso y dije, pues... Pues bueno, vaya, veremos a ver. Pero por lo visto lo estaba petando en Japón muchísimo. A ver si podemos traer una copia de importación. Sí. No sé, yo cuando lo leí busqué por tiendas y ni idea. Luego, pues... Pero en Japón los que he visto son rojo y verde. ¿Sí? ¿Son daltónicos? Son rojo y verde. Pues será... ¿Qué ha dicho azul? Digo, será como los... Aquí en Europa será en azul. Será como los subtítulos estos de las pelis españolas. Efectivamente, Screen Vigila quien llama. Correcto. Pokémon. Pokémon edición azul. Colecciona todos los animales. Hazte con todos. Hazte con todos los animales. Quedaría guay. Pues sí. Más juegos. Otro juego más. Resident Evil. Este sí que da. Lo va a jugar el mismo que juegue Quake. Este sí que da cosica. Este lo he jugado, este me gusta mucho. Lo has jugado. Este me gusta. Entonces, lo he jugado en blanco y negro porque me lo trajeron de importación. Tú lo tienes en, ¿cómo se llama? NTSC. Ya sabéis que la PlayStation se puede piratear muy fácilmente. Y se pueden meter juegos extranjeros. Pues a mí me han traído una copia. Lo que pasa es que se ve en blanco y negro, pero... Bueno, pero para empezar... Pero sí se llama... Pero no se llama Resident Evil, o sea, se llama como Biohazard, pero es este juego. O sea, luego lo he visto en fotos. O sea, tiene otro título, pero es el mismo juego. Este está muy bien. Pero bueno, explícanos. Que no cuentes, James. ¿Tú has jugado, Kimo? No lo he jugado, pero creo que da miedo. Ella lo sabe. Es un sobre todo. Tú lo sabes. Pues te explico a ti. Bueno, en Resident Evil, ¿vale? Nos ponemos en la piel de un miembro del equipo de rescate de las fuerzas especiales, ¿vale? Que ha enviado al gobierno de Raccoon City. Raccoon. Sí, para destapar los hechos que rodean asesinatos acontecidos en Raccoon Forest, que imagino que será el bosque de al lado de Raccoon City. Me imagino. Aquí esto es Raccoon. Correcto. Y la desaparición de un primer comando enviado antes que el nuestro. O sea, que hay asesinatos y la desaparición del comando antes del tuyo. Eso se ve en la presentación. Sí. Pues mira. Pero en blanco y negro no debe ser lo mismo. Hombre. Es como ver un juego antiguo. Bueno, muy antiguo. De Spectrum. Pero muy antiguo. En un juego mudo. Pues bueno, una vez allí tienes que recorrer una serie de túneles, de pasillos súper oscuros y los edificios así estropeados, decrépitos. ¿Vale? Y tienes que resolver puzzles y hay sorpresitas. Hay sorpresitas. Sí, es que no sé si decir. ¿Salen zombies? Que no sé si decir que hay muchísimos zombies. Claro, efectivamente. Esa era la sorpresita que yo tampoco quería destripar aquí. Bueno, pues destripe. Pues ya sabes que en esa casa, además de... Hay cosas malas. Además de fontanería que hacer, hay zombies. Pues ¿y qué opinas tú del cinema? Pues que lo va a jugar M o que lo juegue Quake o Quake. ¿Qué me dedica? No, yo eres un cagueta. Yo los videojuegos los juego para pasarlo bien. Eso también es verdad. No, para pasar miedo. Eso es verdura. Eso es verdura. El siguiente sí que lo he jugado, fíjate. Anda, y este sí que mola, ¿no? Es que vaya. Este se llama Crash Bandicoot. Este juego dice que me comprase la Play. ¿Sí? Sí. O sea, ¿que a ti también te ha gustado? Sí. ¿Te ha gustado mucho? Pues bueno. Nos pasa el caso anterior. Él y yo sabemos de qué va. Kibou, tú no lo sabes, ¿verdad? No, pues yo no tengo la Play. Es un pringao. Pues te explico un poquito. El doctor Neocortex, cuidado, que se llama como una parte del cerebro. Sí, sí. Porque tiene un cabezón así, no sé si no lo has visto, pero tiene un cabezón. Pero lo bien grande, sí. Correcto. Y su mano derecha, Nitrous Brio, están haciendo experimentos con los animales exóticos que hay en una isla en la que están ellos, ¿vale? Pues uno de los experimentos es Crash. Es un experimento fallido, le salió mal. Está mal de lo ya, está loco. Y eso, pues es un marsupial de la raza Bandicoot. Al ver que corte, lo que está haciendo Cortes, pues él intenta pararlo, ¿vale? Intenta, pues, parar los planes, despertarle los planes. Y para eso, pues, tienes que ir por... Es un juego de plataformas, tienes que ir eso, pues, pasando. ¿Pero por lateral o cómo es? No, no, o sea, es frontal, es hacia adelante. Es en tres dimensiones, como, adelante, como virtual, así. ¿Hay algún nivel que es en...? Yo es que todavía tengo una consola de 16 bits, o sea, eso me queda grandísimo. Pues es como un Donkey Kong, ¿vale? Con Donkey Kong Country, pero si tú llevas esa Donkey Kong con la cámara detrás de él. Hostia. Sí. Es entre, de hecho, ¿hay algún nivel? Sí, he visto imágenes en las revistas, pero no me ¿Hay algo, hay algún nivel que es en con la pantalla así de lado, como los sí. de como en el que son lateral, como bueno, toda la vida de Dios? Correcto, como los de siempre, pero este tiene la cámara desde atrás. Y bueno, pues el objetivo de Crash es salvar a su novia, que también es otro de los experimentos. Básicamente, es eso. Pero es divertido, que a mí me encanta. Además tiene una música así, música tribal. súper guay. Tiene música así como de timbales y de... Y a mí me gusta mucho, mucho. Además, el personaje mola bastante, mola mucho. Sí, muy carismático. Sí. Y bueno, pues más o menos... Yo creo que eso. Vosotros cuando jugáis... Tengo una preguntita. Cuando jugáis así con... Pues imagino que iréis a casa de vuestros amigos o con vuestros primos, los hermanos, con lo que sea. Cuando jugáis, ¿qué jugáis? ¿A vida o a pantalla? ¡Oh! Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Depende del juego. Exacto. Si es el Mario, por ejemplo, es a pantallas. Porque son pantallas cortitas. Son cortitas y tal. ¿Y si no te pasan nunca la pantalla? Pues ya habría que... ceder el mando. Eso ya se... Sería, yo que sé... Es una norma no escrita. Claro, es como los pajaritos de Street Fighter. Exacto. En mi casa, por lo menos, jugamos en la Super, se respetan. No te pego, efectivamente. Claro. Y aquí sería, pues, si la pantalla... Si te matan muchas veces, yo que sé, la tercera vez que te maten, ya me pasas el mando, que te estás torrando ya. Vale, me parece correcto. Más cositas que ha pasado en el 96. Hemos añadido... ¿A última hora? Las máquinas recreativas que más dinero nos hemos gastado este año. Sí. Madre mía, las... Sí. ¿Cómo se van los 5 duros? Hemos ido a los recres. ¿Cómo se van los 5 duros? La segunda es la mía. La que más me he gastado yo. La primera hemos puesto en Metal Slug. La primera es la mía. El Metal Slug está muy bien. Que seguramente os habéis gastado dinero ahí a mansalva. Todo. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil. De hecho, mucha gente que nos ha preguntado, porque no sé si os habéis dado cuenta que muchos recreativos, cuando matas a los bichitos, sale sangre. Sí. Y en otras no sale sangre. Ah, en el mío sí. Y dices, estoy jugando a un juego diferente. En el recreativo sale sangre. Es que le tienes que decir a tu señor del recreativo, oye, ponme la sangre on. ¿Es verdad? Y él lo toca. Y él lo toca y te sale sangre. Es una opción que se puede cambiar dentro de la máquina. Para que veáis sangre y seamos entretenidos. A mí me gusta más el siguiente, que por cierto es de los creadores de Metal Slug también. Para que veas. Qué polifacéticos. Neoturf Masters, que es un juego de golf, que dirás, de golf, qué coñazo. No, pues, oye, ese lo he visto. Vosotros, seguro que estáis en los recreativos, jugando a vuestro juego y de fondo es una por ahí en un sitio... On the green. Ese es el juego que ese yo digo. Y aplausos de fondo. Es maravilloso. Un juego de golf no se ha hecho. Y cómo relaja, ¿eh? Ahí me relaja un montón. Pues ya te digo, yo sí que lo he visto. No lo he jugado todavía. Yo la última moneda, siempre. The last coin. La utilizo siempre. ¿Cuánto cuestan? ¿50 pesetas o 25? Pesetas. Empieza a haber máquinas ya. De 100 pesetas. Bueno, pero eso son las tochas. No, yo... Las de conducir y eso. Pero a ver, que con 100 pelas juegas 4 partidas, estamos locos. Hombre, depende, pero me puedo jugar al Time Crisis. Time Crisis es, en mi recreativo vale 100 pesetas. Y yo me las gasto gustosamente, que es un juego virtual, en 3 dimensiones. Que, claro. De pistola. Pero, y claro, es que viene con la pistola y pedal. Claro. Y eso, es una movida, eso tiene que chupar luz, que flipas. Ya. ¿Nunca te has preguntado lo que tienen que pagar esta gente de luz en los recreativos? Pero lo feliz que nos hacen... A mí me hace... Yo... Eso no está pagado, hombre. Eso no está pagado. No más bonito el mundo. Otra más juegos. El King of Fighters 96. Este año, ¿qué tal os parece? El tercero. Me gustó más el 94. El primero. El mejor el 95, hombre. A mí me gusta el primero. Déjame. Bueno. Es de pelea, aunque soy más de Street Fighter. Es decir... Pero bueno, con lo que ha traído este año Capcom... ¿Habéis jugado el 96... ¿Habéis jugado a este? Sí. Y a mí me gusta este más que el 94. A mí el 94 me gusta más. Musiquita muy bonita. Si me dan a elegir entre este y el que ha sacado Street Fighter este año, me quedo con King of Fighters. Street Fighter X. Que algo que tiene X delante no puede ser nada bueno. No, han visto que los juegos, en plan el Virtua Fighter está triunfando. El 3D dicen que está triunfando. El 3D. Y se han animado y han hecho un Street Fighter en 3D. Es lo más lento que hay en la vida. Oye, mola un huevo. Ni siquiera lo he visto todavía, así que no os puedo... Mola un huevo lo gráfico. No han llegado a los recreos de tu pueblo, no han llegado todavía. Ahí está, estamos con el Metal Slug todavía. Jugablemente es una mierda, pero los gráficos molan. Pero luego está el X-Men versus Street Fighter. Ahí la... Es el contrapunto. Ese está muy guay. Ese está... Coger a lo vez, ¿no? Ojo. Y dar hostias como panes. Yo lo que más me mola es terminar de ver X-Men entre 5, irme a los recreativos... Y echarme un X-Men contra Street Fighter. Y luego por último... Pero no, a ver... Decidme que habéis jugado al Dragones y Mazmorras. Sí. Que es la segunda parte del Dungeons and Dragons. Sí. El Shadow Over Vistara se llama. ¿En el primero ibais por el camino del dragón o...? No, no, dragón nunca. Dragón es el suicidio, es gastar la moneda a lo, a lo, a lo tonto. Pero lo épico que es ese combate, ya, aunque no te destroce, te destruye. El culo, y lo que no es el culo, te destruye todo. Si te pilla con prisa, pues vale. Pero si no... Pues eso, estos son los que hemos elegido. Metal Slug, Neo Turf Masters, King of Fighters 96, Dungeons and... Que bueno, muchos más, o sea, salió... Bueno. Han salido un montón de juegos este año en las recreativas. Hemos elegido unos poquitos. Os aconsejo ir a las recreativas este año, que lo están petando. Para terminar, un pequeño resumen, ¿no? De lo que ha sido. ¿Qué ha sido para ti lo mejor y lo peor? Lo mejor para mí. ¿Sí? Leticia Sabater. Leticia Sabater, te está gustando. A mí me gusta más Ana Obregón. Pero Ana Obregón ya está mayorcita, ¿no? A mí me gusta más. En el tal Royal Manzanares. Además, hace de prostituta. Y lo peor, que no hay ningún programa de videojuegos este año tampoco en la tele. No hay ningún programa de videojuegos en la tele este año. Señores de la primera. Por favor. De la primera, española, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Que hagan un programa de videojuegos, por favor. Solo pido eso. Por favor. Party James, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de este año? A mí lo mejor es que sigan poniendo... Es un programa, no sé si seguramente lo hayáis visto. Se llama Picnic. Oh, sí. ¿Seguramente habéis visto Picnic? Sí, no, sí. Explícame. Es un programa infantil, pero súper raro. Sí, es súper raro. Súper extraño. Además, hostia, son como vídeos cortos, pero también te ponen dibujos. Entonces, hay unos... Me encanta un personaje que se llama Cualquier Cosa. ¿Eh? El que tiene los pelos así... Rizados. Sí, que va con pantalón rojo. Correcto. Eso es. Y eso, pues eso sí, es un programa en el que son unos personajes súper super raros, pero pues eso, viven juntos y les pasan historias y entre tanto pues te ponen dibujos. Y está muy guay. Mola mucho. ¿Y lo peor? Lo peor pues es un poquito remarcar lo que dijo Kibo, que nos han quitado Vitabit. Ay, Vitabit, con lo de consolas que han regalado. Sí. Que era tan guay. Ya, para mí lo mejor de este año, lo mejor es los videojuegos de este año. Los videojuegos de este año, Resident Evil y Tomb Raider para Sega Saturn y PlayStation, son, me da a mí que los juegos en dos dimensiones están ya muertos y enterrados. Yo después de ver espero esto, espero que te equivoques. Y el Time Crisis en la recreativa, yo con juegos así tendremos salones recreativos para toda ¿Tú te imaginas poder jugar el Time Crisis en ¿con tu casa? Hijo? ¿En tu casa? O en ¿con casa? ¿Con tu pistola? Joder, ojalá, ¿eh? A ver si se pone la gente de Saturn, de Sega Saturn. Pues molaría un huevo. Y lo peor, aquí voy a salirme un poco del ocio y voy a irme al deporte. Lo peor es el año de Miguel Indurain. Decepción total. Un año de mierda. Primero no participó en el Giro. La gente que no sepa de ciclismo va a estar un poco... No participó en el Giro de Italia. Porque claro, se tenía que preparar para el Tour. ¿Qué le pasó en el Tour? Que llegó Bjarne Riis y le vapuleó. Pero le vapuleó. Que por cierto, ¿cómo subía este hombre los puertos? Pero porque es muy bueno. Yo creo que se tomó una aspirina de más. Seguramente. Yo creo que iba un poco así, no sé yo, ya veremos. Y en la Vuelta a España, Indurain, mi deportista, es decir, ojo, mi deportista preferido de todos los tiempos, anunció su retirada. Es lo peor que ha pasado este año y en la década. Ya vendrán más ciclistas españoles. Ahí está Olano. Perico Delgado también lo dejó. Está Olano. Pero ya le tocaba descansar también. Nada. Hombre. Lo peor de este año, la retirada de Indurain. Tú también opinas. Cada vez me gusta más esta canción. Bueno, me dan ganas de tomarme un daiquiri. Sí, le preguntamos a los oyentes qué consola prefieren, que cuál le van a pedir a los Reyes Magos, y no, esto es lo que nos han hecho llegar en carta. Por ejemplo, Freecazo64 nos dice la Ultra 64, por los juegos que va a tener y por el multijugador a 4. ¿Cómo apuestan por Nintendo, Imagina la que la gente apuesta muchísimo. Es que jugar 4 a la vez va a ser brutal. Lo nunca he visto. Javi Pilastre. Sí. Ojo, espérate, que tengo que abrirla, que no la he abierto todavía. No estás preparado a esto. Lo tengo que abrir. Esto es muy difícil, ¿eh? Esto, las cartas. A ver si me compráis un carta abierta. ¿Cómo se llama eso? Un abre carta. Eso, abre carta. Un carta abierta, sí. Bueno, pues ya está. Yo elijo PlayStation, porque va a tener Final Fantasy VII y bueno. También porque es fácil de piratear. ¡Ay, qué pillo! ¡Hombre! ¡Ay, qué pillo a la es! ¡Cárcel contigo! ¡Ay, madre mía! Yo la tengo pirateada. ¿Sí o qué? Bueno, a ver. Yo es que tampoco tengo abierta la carta. Soy loco. Madre mía, ¿cómo sois? No os preparáis nada. Lo dejamos esto por último. A ver, cuéntame. Bueno, aquí ya está, sí. Nimeria 13. Uy, me gusta. Es un buen nick. Nimeria Naranja. Eso no es Nimeria, un programa de. Vamos. De... Eso era de Jesús Puente. Jesús Puente. Hace muchos años, sí. Correcto. Bueno, pues Nimeria 13 me dice: mi favorita es el PlayStation. Menudas viciadas que me veo con mi hermano. Y lo estoy pasando muy mal con Resident Evil. Otro que lo tiene como Santi. ¿Ves? ¡Ay, piratón! Es que no se puede pasar mal jugando. No. Por. Uy, uy, perdón. Siempre, bájame ahí, siempre pasa lo mismo. Cuando hay cartas os ponéis nerviosos. Sí. Es que han venido un saco muy gordo. Borjuto nos dice: PlayStation because Crash Bandicoot y Resident Evil. Este, Borjuto, otro pirata. Debe de ser extranjero. Yo creo que va a clase de inglés. Sí. No hay música, puedes darle tranquilamente. Un momento. Qué tensión. Es que, a ver, os explicamos que tiene que dar la pletina a la vuelta. Joder, es que no. Más cartas. Goniker desde Ceuta. Madre mía, desde Ceuta. Aquí es que viene el sello aquí de Ceuta. 25 pesetas. 25 pesetas la costó enviar una carta, muchas gracias. Madre bueno. Hombre, el catálogo de Play no tiene rival. La Ultra 64 tiene todo su encanto. Me quedo con las dos. Pero Play gana por el catálogo. Bueno, o sea, espérate un momento, que todavía no sabes lo que va a claro, sacar. Claro, espérate que salga la 64. Cuando salga ya veremos. No, dentro de dos meses, ¿no? Tres. Febrero, marzo. Marzo. Tres. ¿Qué temazo? A ver. Tengo aquí otra cartica. Esta es de Giuseppe José. Me gusta el nombre. Es como dos nombres en uno. Sí. Mola bastante. Bueno, pues Giuseppe José nos dice... PlayStation por el Crash Bandicoot. Ole, ole, ahí. Ole, joder. Claro que sí. Este juego es un vendeconsolas, ¿eh? Este juego es un vendeconsolas. Sí. Kibou, estás tardando en jugar al Crash. Sí, a ver si me dejáis la consola o me la alquilo a la consola. ¿Vete a casa? A ver, Guti Albert nos dice... Nintendo siempre tendrá un lugar en mi corazón. Tengo que decir que me quedaré con la Ultra 64. Este es un tío que es fiel a Nintendo. Es amante de Nintendo. Total. Sergio Ureña nos dice: pues tengo la PSX y la Nintendo Ultra 64, me la quiero comprar. Claro, ¿y quién no? Ni yo. Aunque prefiero la primera porque va a tener un Final Fantasy y es lo mejor de la vida. Y punto, pero quiero decir una cosa. Y punto, pero no, o sea, ni siquiera le ha dado ese. Es que he oído rumores. ¿Rumores químicos? De que. Fórmula mágica. Rumores químicos. Científico sintético. De que el Final Fantasy podría salir en la Ultra 64. ¡Oh! En tres dimensiones, con la capacidad que tiene la Nintendo. Ahí lo dejo, madre Sergio. Mía. Atento, Sergio. Esa música. Espérate, que tarda. Que la vuelta la tiene. Que la vuelta. Ahora. Ya está. Es que tarda, claro. Es que además cuando empieza es la hostia. Sí. Ojo, cuidado que ya no nos mandan, ya nos mandan cartas solo las personas. Los muebles también. Los cajones. Porque cajón de Chuck o Chuck, sí. No sé, es, yo leo Chucky. No, o sea, Chuck. Sí. Pues la Play con la Atari han sido las consolas que mejores momentos me han dado, por no hablar de sus gráficos y las demos de las revistas. Eso es muy importante. Lo de las demos mola mucho. Mola muchísimo. Mola porque es una cosa que no teníamos antes, la gente de consolas. Claro. Y no podíamos probar el juego. ¿Yo sabes de qué demos utilizo yo? ¿Qué demos utilizas? Los CD Mix. Los CD Mix de los ordenadores. Claro. Es que yo no tengo ordenador. Pues tampoco tengo ordenador. Los CD Mixes, que te vienen 7, 8 juegazos siempre. Pero no son demos. No, son juegos enteros, pues bueno, los utilizo como demos. Son como el Resident Evil. Claro. ¿No? Quietos. Genius Net 1111 tienes el nick más difícil de la vida. Nick. Dice, el IRC para ponerte esto. Dice, a ver. Dice Saturn, sin dudarlo, por fin un ceguero, por fin. Panzer Dragoon, Astal, Nike, Bug y el futuro Burning Rangers. Y a mi gusto tiene la mejor versión de Rayman. O sea que él se queda con Saturn. Ojo, ¿eh? Es un nombre raro. El único que de momento... Antes teníamos un Nintendero, me voy a atrever a llamar. Y este es un y ahora tenemos un ceguero. Sí, sí, sí, sí, sí. Un ceguero, mi amor. ¿Y los Sony cómo se llamarán? Soniero. A ver. Oye, esto viene bien para... Sí. Panda viciado. Un panda viciado. Un panda viciado. Por cierto, Chun-Li en el Zoo de Madrid, ¿eh? Chulín. Chulín. Chulín, Chulín. Sí, señor. Chulín. Qué bonito, ¿eh? No lo he ido a ver todavía. Hey, Chulín. Si vas. Bueno, nos dice, he probado tanto la PSX como la Ultra 64 y me quedo con la Ultra 64. Siempre he sido un poco fan de Nintendo. Para la cinta. ¿PSX qué es? PSX es como el nombre que le dan en... A la PlayStation. PlayStation, ¿no? Es que sí, digo PS es la PlayStation. Digo, a lo mejor es, no sé. Esta gente, nuestros clientes son muy modernos. Entonces, es que cuando se estaba haciendo la PlayStation, el nombre en clave era PlayStation X. Ah, claro. Entonces, pero eso a lo mejor se llama PSX. Pues mira, sí es un entendido. Tenemos un entendido. Un Tolosa. ¿Cómo te gusta la música? Me imagino la gente con los radiocasetes en su casa flipando la conversación, pero bueno, a ver, son cosas pues aquí que... la cartica. Y es que no sé por qué nunca me preparo. Estáis vosotros hablando y no saco yo mis cartas porque soy un poco tontico. Bueno, pues Mickey Alunizado. Me gusta este nick también. Hola. Hola, Mickey. Tenéis nicks muy guays. Me quedo sin lugar a dudas con la PlayStation. Lo está petando la PlayStation. Sí, sí, la Play flipas. Sí. Pero yo creo que porque se puede pirar. Yo creo que efectivamente. Puede ser. Puede porque ser. Tiene muchas demos. Pues además tiene que la disfruta muchísimo y que tiene jugazos como Tekken. ¡Oh, wow! Es que Tekken flipas. ¿Y el Tekken 2? ¿Y bueno, en 3D? Claro. Sí, es que además ha salido este año el 2. Sí. ¡Ojo! Mucho mejor, de hecho, que el 1. Sí. Master of Wind, que tiene un nick super épico, sí, dice, sí. La Nintendo 64 es la que quiero tener. No puedo permitirme darle a todo. Ah, que quiere tener la Nintendo 64. No puede, o sea, le gustaría tener las dos, pero solo va a pillar la 64. Bueno, Master of Wind, ¿puedes permitirte darle a todo siempre que utilices precaución? Siempre. Robert Matillo, desde Girona. Este le ha costado el sueño más barato, porque de Ceuta cuesta más. Ya. Desde Girona, con amor, cuesta 20 pesetas. Nos dice, Nintendo 64, no sé muy bien por qué, y para esto, bajo la música, para esto. Se ha cabreado. Se tío. Gasta 20 pesetas. Pesetas en mandarnos una carta para ponernos Nintendo 64, no sé muy bien por qué. Pero que ha puesto una carita sonriente también. La ha dibujado. Con amor. Claro, hay un dibujito. Me da igual. Por cierto, podéis enviarnos vuestros dibujos a la dirección de siempre, claro. Perdidos en Melmac. Ya sabéis. Sabéis, mismo apartado de correos, de misma siempre. Dirección, mismo todo. Podéis adjuntarlo a vuestras cartas, perdón. Pues bueno, Nix. A secas. Nix. No sé. ¿Cómo es tu nick? Nix. Correcto. No, pero ¿cuál? ¿Qué? ¿Tu nick? Nix. No, Nix. Bueno, ¿pero cuál de los dos? Nix. Efectivamente. Bueno, Nix. Nos dice, lo sentimos por esta broma, ¿vale? Perdón. Dice, la 64 es mi favorita, el mando es genial. Con esa. Es que tiene. Pinta que. Güey, por de verlo en fotos, le habrá gustado. Tiene una pinta de que va a ser súper cómodo. ¿Vibra? Y además es analógico. O sea, que eso quiere decir que le das un poquito para adelante y el muñeco anda, le das más fuerte y corre. Yo no sé si nos vamos a acostumbrar a eso, ¿eh? No lo sé, pero habrá hombre, que... Hombre, yo desde la cruceta de siempre. Yo es que con mi Super Nintendo estoy muy contento y no cambio mi... No, ni siquiera una PlayStation. No cambio mi detergente Super Nintendo por una marca nueva, lo siento mucho. Este es el de un poco más, espérate. No, es que no se pone... Tiene mala letra, ¿no? Léelo tú. ¿Qué pone? ¿Qué? Mustron. Mustron dice, prefiero la 64, básicamente, porque así puedo jugar con mis primos. Oye, pues cuando tenga, a lo mejor que son muchos primos, y pues tienen que jugar cuatro jugadores. Que son cuatro jugadores. Ojo, que creo que en Mario Kart también he leído rumores de que se va a poder jugar a cuatro. Ojo, eso pueden ser peleas en familia. Pues, uff. Y por último, James, ¿sí? Termina de abrir la última carta. Bueno, a ver, espérate. ¿Qué dice? Esta nos la trae Laura. ¿Laura? Es el primer nombre normal que... y corriente. No, estaba Robert Matillo. O Matillo. No, sí, Robert Matillo y el chico que... ¿El de Ceuta? ¿Cómo se llamaba? O de Melilla. Goniker. No, Goniker, no. No, eso no es un nombre normal. Lo siento mucho, Goniker. Eso no es normal. Pues bueno, Laura nos dice que también la Ultra 64, por los momentos tan buenos que le va a dar, ya sabe de antemano. O sea, eso es predisposición. Los vídeos de las hobby consolas enseñan mucho. Te venden la... Vamos, te la venden. Eso es así. Y nos dibuja una sonrisita. Ay, por cierto, hemos dicho que nos pueden enviar de dibujos, pero sí, también nos pueden mandar cintas de casete con algún audio. Con audio. O en el contestador, el de ser teléfono de siempre. El teléfono de siempre, ya sabéis. Puedes enviarnos mensajes al contestador, enviarnos más cartas con las próximas preguntas que os hagamos en el próximo programa. Y poco más, aquí lo dejamos, la sección de los oyentes. Pista número 3. Me quité el anillo, despacito me lo metí en el bolsillo. Vino un descarado y me dijo, ¿tú no eres casado? Enciclociencia. ¡Ay, la enciclociencia! Bienvenidos un día más a Enciclociencia, la sección en la que aprendemos pues un poquito más de lo que es la ciencia, como su propio nombre indica. Y la vida. Y esto lo lleva Nevesu, así que vamos a dejar que hable casi todo el rato Nevesu y les vamos a molestar muchas veces. ¿Qué tal, Nevesu? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Desde la abeja Dolly. Sí, ¿junio? ¿Junio? ¿Julio? Julio. Más o menos, por ahí andamos. Me acuerdo de aquel programa. Me llamáis muy poco, ¿eh? Y hace frío, fíjate. Hace frío ya. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar hoy? Eso. Estamos aquí... Hoy traigo noticias fresquísimas. Sorpréndeme. Resulta que la NASA... Agarrarse la silla, ¿vale? Estamos agarrados. Agarrarse fuerte, porque resulta que la NASA acaba de anunciar que uno de esos meteoritos contiene evidencias de vida extraterrestre. ¿Cómo posible? Vamos a ver. ¿Cómo posible? Pero, hombre, ya. Pero esto lo sabemos ya nosotros. Vamos a ser una nave. Sí, y no, pero y son nosotros primitivas. Somos la prueba palpable. Vienes tarde. Estamos en Melmac. Vienes tarde. Pero son nuestros antepasados primitivos. Ah, bueno. Y a ver, cuéntanos este meteorito, ¿qué pasa con él? Bueno, pues vamos a ver. Este meteorito, aunque se descubrió en el 84. Qué buen año. Sí. Buen año. El año de las flores. Pues hasta ahora no se había visto que tenía una serie de partículas microscópicas parecidas a como a bacterias. Ahora viene un poquito de datos en plan de geología. Resulta que es un meteorito de ortopiroxeno de un color rosa oscuro. Lo del orto me ortopiroxeno. Ahora tengo todo más claro. Eso no lo mineral, utilizamos un mineral para que desayunar. Se supone que es rosa oscuro, pero yo he mirado y no. ¿No? Muy rosa no es. A mí lo de orto me parece raro. Sí. Sí. Y bueno, y tiene un peso de aproximadamente 2 kilos. Así como, pues no, como un niño del. Como un bebé. Como un bebé. Como mi desayuno. Sí, más o menos. Como los gatos de aquí de la nave. Más o menos. Sí. Se han hecho unas estimaciones y se supone que lleva en la Tierra unos 13 millones de años. Que son más o menos como antes de ayer. Teniendo en cuenta que nuestro sistema solar tiene unos 4.500 millones de años. Eso te iba a decir, que en niveles de años tampoco es tanto. Lleva aquí, ahí acaba de llegar. O sea que este meteorito cayó hace un huevo. Lo han descubierto ahora la NASA. y tiene bacterias. ¿Y esas bacterias no pueden haber estado durante este tiempo, haber colonizado ese meteorito desde la Tierra? Toma eso. Toma. ¡Buah! Está infectado, ya no sirve. Oh, sí. Claro, la gracia de todo esto es que la NASA se ha puesto en la medalla de hemos conseguido vida extraterrestre primitiva, tal, un medallazo. Pero claro, la gracia es que no es la primera vez que se contamina una muestra de la NASA. Entonces, como bueno, igual os estáis colando un poquillo. ¿Respondes con la a tu pregunta? Así que trabajan con cuidado esta gente, ¿no? Con guantes. Se ve que con el tema de meteoritos pues van un poquillo así como maguarros. Bien. Es una piedra que más da. Tengo otra pregunta. Sí. Otra. ¿Cómo saben? Perdón, yo soy muy curioso. Es mi espíritu científico. Más fuerte. ¿Cómo saben que cayó hace tantísimo tiempo? Pues hay una serie de técnicas de datación radiométrica que se llama, que resulta que las rocas pues desprenden una cantidad de radiación con respecto a algunos de los elementos que la componen. Entonces se mide cuánto es lo que se supone que ha perdido o cuánto le queda, y a partir de ahí se ve qué antigüedad tiene. Es como el carbono 14 que se hace ahora para las momias. La sábana santa. La sábana santa. Exactamente, pero con la roca se hace con minerales, o sea, con elementos más guays como el uranio. Ah, mola, mucho mola, más mola. Que con el carbono. El carbono pues, lo tiene cualquiera en un lápiz. Vaya. Yo tengo. Bueno, todos somos carbono. Claro, y tengo otra pregunta. Hoy no termina. ¿Y cómo saben que es de Marte? Pues mira, se sabe que es de Marte por las concentraciones que tiene de nitrógeno, que no sean, que por la antigüedad que tiene, que se supone que tiene 16 millones de años hace que se separó de Marte, aunque aquí llegó hace 13, estuvo 3 millones de años ahí como pululando. Como se separó de Marte, luego tuvo que ir al abogado, que si los niños, bueno, un lío. El pasaporte interestelar, no sé si os acordáis, pero... El pasaporte interestelar, nos costó sacarlo, sí. Vaya Jaime. Y uno de esos se encontraba una concentración de nitrógeno que solamente hay en el planeta rojo. Pues me gusta. Sí, sí. Claro, esto lo que hace es que despierta teorías que le gusta mucho a la gente que está viendo Expediente X. Que es de dónde venimos. Que la echan en Telecinco. ¿De dónde venimos? Yo vengo de... Yo, de la Tierra iba a decir, pero... ¿Venimos de allí? Más antes. ¿De dónde creemos que venimos? Vamos a ver. Somos bacterias. ¿No venimos del mono? ¡Toma! ¡Ay, boom! ¡Ateos! Eso es lo peor que se le puede... ¡Ateos! ¡Tomad esto! Y tiro el micro. ¡Ateos! ¿Ahora qué, eh? ¿De dónde venís? ¿No nos creó Dios? Bueno, eso es una hipótesis que hay. Entre otras. Es la que menos pruebas tiene, en teoría. Pero no sé qué tú. Sí, bueno, pero ¿cuáles creen más? O sea, vosotros ya dentro de vuestra introspección, de vosotros pensáis de dónde he venido yo, aparte de la cama cuando me he levantado. Es una muy buena pregunta. Buena pregunta. ¿De dónde venimos? Yo pienso que venimos del mono. Del homínido. Del mono, dicho así. Pero antes. Venimos del dinosaurio. ¿Antes que del mono? No. Antes que del mono. O sea, el primer organismo que dio lugar a la vida floreciente un que gato. Hay en día, ¿de dónde ha venido eso? Venimos del dinosaurio que nadaba. Del mesosaurio. Ya está. Venimos del mesosaurio. ¡Sí! ¡Sí! Os voy a destruir. Y punto. Venimos de ahí. Es el mejor mesosaurio. Sí, sí. Mejor de todos. Pero bueno, no pasa nada. Ojalá lo usen en una película pronto. Eso, a ver si sí, verdad. Estaría. Entonces, ¿tú de dónde crees que venimos? Hay muchas teorías. ¿A cuál más loca? Las hay muy, muy locas. Pero ¿qué pasa? Como ha salido ahora el meteorito este con bacterias de por ahí, pues se ha vuelto a recuperar una teoría que es de la Grecia clásica, pero pues se ha vuelto a poner de moda hace poco. Y es una teoría que se llama la panspermia. Hostia. Tiene nombre un poco cochino. El nombre... Entre el orto y la panspermia. Y la panspermia, tenemos el día echado. Esto quiere decir, o sea, el significado más o menos, no sé mucho de letras, pero más o menos es que la vida es como una propiedad del universo. Entonces, igual no se creó la vida en la Tierra, pero vino de fuera y se quedó aquí porque tenemos muy buen clima. O sea, que no somos nosotros los que somos aliens. Esa es la teoría. Es algo así. Sí, eso mola, ¿no? Sí, venimos de fuera. Bueno. Eso mola. Claro, es rollo eso, rollo Expediente X, pero no aliens de aliens ya formados, con forma humanoide, sino con naves bacterias. Bacterias y tal. O sea, no ET. Somos bichos. Claro, no ET, ya, algo más bichos. Simple. De hecho, hay un español que se llama Joan Oró. Ojo, que dice que, de hecho, sí, es uno de estos científicos olvidados que como es de aquí, pues no se le echa cuenta. Pero tenemos científicos en España. Bueno, perdón, sí. Alguno hay. Pues dice que no es que sea la vida microscópica, sino las moléculas orgánicas que dan lugar a la vida, pues eso sí puede que venga de fuera y ya la vida se formará en la Tierra. Entonces, está un poco así como... Es que lo que dices tú, tenemos muy buen clima aquí. Sino sí. Lo de antes. Como en España... Tenemos buen clima, entonces nos gusta, o sea, le gustó al extraterrestre, la bacteria extraterrestre. Dijo, pues pero aquí bien, ¿no? Aquí me puedo hacer un chale. Pues aquí me había quedado yo en la Tierra. Oye, imagínate el chiringuito que se puede montar el señor ahí, ¿sabes? Pues sí. Pues me gusta mucho la teoría de la panspermia. Y la NASA respecto al meteorito este, ¿qué se cuenta? Aparte de que dice que es marciano, pero ¿qué más se cuenta? Sí, la NASA dice que ha estimado la vida de esas bacterias unos 3.000 millones de años, que se supone que es el tiempo que lleva la vida en la Tierra también. Entonces, como, pues mira, hace 3.000 millones de años y en la Tierra también, pues mira, pues por ahí vamos encajando las cosas. Luego también ellos dicen que no hay ningún tipo de contaminación cruzada porque han analizado otros meteoritos y no tienen las mismas evidencias fósiles que tiene este. Eso tira toda mi pregunta de antes, ¿vale? Sí. ¿Tu teoría se ha ido al garete. A la mierda. Y además han encontrado moléculas en una concentración diferente al ambiente en el que se encontraba ese meteorito. Ese meteorito se ha encontrado en la Atlántida. Si se ha encontrado Atlántida, no sé si el meteorito es lo más importante. Claro, sí, ojo. Creo que el meteorito no es la noticia más importante que tenemos hoy. En la Atlántida. En la Antártida, Antártida. Ah, qué susto, macho. Que están igual de lejos. Sí, un poquito. Siempre me lío. Están las dos ahí muy lejos, siempre me lío. Pues se encontró en la Antártida y en el medio del hielo y se ha visto la concentración de ciertas sustancias que hay en el hielo donde se encontró y no tiene nada que ver con las concentraciones que tiene el propio meteorito. Entonces, en plan, vamos a ver, esto dudo que se haya contaminado porque tienen mucha antigüedad esas bacterias como para no tener el meteorito en la misma concentración, al menos por fuera, que tiene el hielo que lo rodeaba. Madre mía, qué jaleo. Y el último argumento, que ya es cuando dice la NASA, pues mira, aquí ya esto sí que no lo podéis rebatir por nada del mundo. Y es que dice que esas bacterias, puede que no se parezcan a las que hay hoy en día. Pero claro, teniendo en cuenta el montón de bacterias que no se conocen hoy en día, pues igual estas también eran antiguas también. Claro, bueno, y ¿se conocen cómo eran las bacterias de la Tierra de hace tropecientos millones de años? ¿O no se sabe más o menos? Más o menos se tiene una idea, pero encontrar fósiles de bacterias es súper complicado. Ya cuesta encontrar de dinosaurios y de mamíferos que llevamos aquí 4 días, como quien dice, pues tú imagínate de bacterias de hace 3.000 millones de años. Son muy pequeñitas. Normalmente lo que encuentras, de hecho, son sus restos, o sea, las cosas que segregaban, como por ejemplo los estromatolitos de Australia. Sí. No digas sí porque no sabes lo que es. Sí, lo leí en el teletexto. Ah. La red de redes. Claro. La red de redes. Los estromatolitos son una especie de formaciones de roca que han segregado bacterias desde que existen las bacterias. Son unos 3.000 millones de años pueden tener. Son como columnas de piedra. Ah, ya sé lo que es. Ya sé son lo que fósiles es. Son fósiles de cianobacterias, que son bacterias que hacen fotosíntesis. De hecho, son bacterias ya bastante evolucionadas, porque las primeras se supone que fotosíntesis y eso no. Preferían comerse a la bacteria que tenían al lado. Menudas. Ah, muy bien. Muy majas. Ah, sí, va. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Que esto que es un meteorito alien, que no lo es? La conclusión. Como conclusión. Que el mesosaurio es el mejor dinosaurio de la historia. ¿Qué opinamos? Yo así como conclusión, ¿pueden ser restos de alien? Puede. ¿Puede ser contaminación cruzada? Pues también puede. Ah, bueno, entonces... O no. La conclusión es ni sí ni no, sino todo lo contrario. Es muy bonito pensar que realmente sean de fuera, pero sí. Teniendo en cuenta los manazas que son muchas veces los de la NASA, pues moviendo las cosas, pues hombre, la esperanza es un poco así como... Pero vamos, realmente si lo pensáis, todos somos extraterrestres. Al fin y al cabo, solo somos polvo de estrellas. Sí, señora. ¡Qué bonito! Polvo de estrellas. Así llamaban a la droga en los 70. Sí. Todos somos droga. Oye, una cosa. Ahora que vamos a llegar al 97, perdón, ¿qué quieres tú para los niños del mundo en este 97? En este 97... Buena pregunta. Wow, la verdad es que... más diversión. Más diversión. Con la nueva Ultra 64 que va a sacar Nintendo. En marzo. Pues muchas gracias, Nevesu. De verdad. Esperemos no... Vamos a tardar poquito, muy bien, a llamarla. Sí, en breve te llamaremos de nuevo. ¿Vale? Vale. Adam, venga, hasta luego. Chao. Chao. Y la canción es... El tiburón, de Proyecto 1. Pues bueno, hasta aquí el programa. Hasta aquí este resumen de 1996. ¿Qué año el 96, eh? Madre mía. A mí me ha encantado, en realidad. Porque es que a mí que me encanta el... dibujar y todo eso. Ya sabéis que yo soy muy creativo, mucha historieta, mucho muñequito. A ver si para este año te traen los plastidecor. El tema videojuegos para mí es como un mundo nuevo que nunca me había parado a interesarme por él. Y este año ha sido como mi boom personal. Está pegando fuerte este año, sí. Me encanta. Y no sé, vosotros qué resumen podríais decir de vuestro? Siempre me han gustado los juegos. Desde que viciado, viciado. Yo es algo que he descubierto hace poquito, hace, pues eso, un par de años, un año, así que... Yo solo sé que ya estamos en el mundo 3D, ¿no? Sí, ya se ve. En el mundo 3D, está cambiando mucho todo. Sí, los juegos ya no son lo que eran, ahora son más podemos decir, inmersivos. Pues no solo los juegos, sino los efectos especiales de las películas también. Cierto, ahí tenemos Space Jam, por ejemplo. Claro, joder, es que... eso flipas, ¿eh? Space Jam es como el top. Yo no creo que puedan hacer nada mejor. Juntar ya a Jordan con Bugs Bunny, ¿quién lo iba a pensar? Bugs Bunny, ojo. ¿Y eso? ¿Qué esperáis del 97? ¿Qué ¿Os imagináis que seguiremos haciendo esto? Esperemos que sí. Ahí, si nos dejan... Nosotros, de todas maneras, grabamos varias cintas y las vamos repartiendo por ahí también. Porque si no, es más fácil de... Espérate, aunque queda un poco extraño. Aquí este domingo en el retro, ¿a quién le toca repartir las cintas? ¿A ti, Santi? A mí, me toca a mí. A ti, vale. No, sí. Perdón, ¿eh? A la gente, pero... Voy a ir y, de paso, voy a buscar los VHS... De Menudo mi padre, que me habéis dicho que... Efectivamente. Que no tengo que ver. Dar una oportunidad, hombre. Si los encuentro. Pues nada más, chicos. Hasta aquí Melmac. Hasta aquí el programa de hoy. El año que viene nos vemos. El 97. Feliz 1997. No os atragantéis con las uvas. Y ya sabéis que... Que Ramoncho está ahí siempre para aconsejaros. Y que sabéis que siempre sois bienvenidos. Vuestros gatos también. Ay, ay, ay. Más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Es hora de morir. Madre mía, qué tiempos. una cinta de hace 20 años y aquí estamos, madre mía. No ha llovido, ¿sabes? Apenas. ¿Os acordáis cuando la repartíamos? ¿Qué coñazo? Mano a mano los cassettes. Viva iVox. Prefiero ahora, ¿eh? Prefiero ahora mil veces. ¡Hostia, tú, Guinevesu, que no la llamamos!